evaluación final. Así que bueno, estamos trabajando, estamos en el tema. Ricardo, la última por lo menos de mi parte que yo te hago. ¿Queda descartado el hecho, no es el momento para apostar por algún técnico ligado a Central en inferiores? Cuando te digo esto, ¿te pongo en inferiores o que haya estado trabajando en algún momento? Aquí incluyo a Kili González, Chamot, Vitamina Sánchez, Leo Fernández, Puma Rodríguez, Leo Fernández, cualquiera de todos estos. Mira, nosotros vamos a escuchar algunos exjugadores o técnicos que pretendan o que se sientan capacitados para dirigir el primer equipo, también lo vamos a escuchar. No le cerramos la puerta a nadie, inclusive hay alguien que pueda llegar a estar en la carpeta. Pero ya te digo, todavía no quiero aventurarme a dar nombres ni nada por el estilo, porque bueno, recién empezamos ya con todo el trabajo de la búsqueda, de la preselección, y a partir de allí, como te dije, la idea es que a fin de semana podamos ya tener una idea de quién va a ser el próximo técnico. Ricardo, hace un rato hablabas de algunas determinaciones que iban a tomar en cuanto al plantel para lo que se viene. ¿Qué determinación han tomado están pensando en cuanto al tema de Teo Gutiérrez? Teniendo en cuenta que Central no va a tener competencia internacional y que tal vez es un jugador que pueda llegar a aspirar a jugar en una competencia. A ver, Teo tiene contrato hasta junio del 2017 y nosotros queremos que continúe. Después, bueno, puede dependerá del jugador. Si quiere, yo entiendo que quiere continuar, pero seguramente más cerca de la fecha quizás tendremos noticias más reales. Él se tiene que presentar el 5 de enero, al igual que todo el plantel profesional, al inicio de la pretemporada. La idea es que él continúe hasta la finalización de su contrato. ¿No hubo ninguna decisión política todavía de apartar, no te digo a Teo, pero a otros jugadores, 4 o 5 jugadores que ustedes no están de acuerdo que continúen en Central y rescindirían el contrato? Nosotros vamos a tomar alguna decisión como comisión directiva. Lo que pasa es que, bueno, no, obviamente que primero se va a informar al jugador y los demás van a estar evaluados, lógicamente, por el técnico. Pero en algunos casos puntuales, seguramente la comisión directiva va a tomar alguna decisión. Ricardo, aquí lo tengo muy cerquita mío a un gran canalla como es Luisito Parpacelli, alguna vez también manejando prensa en Central en años anteriores. Y él recién me decía, Kili, es fundamental para Central tener un buen arquero como base. Es un pensamiento que tiene Luis, que yo también comparto. Siempre se dice, ¿no?, que la columna vertebral de un equipo es el arquero, es un zaguero, un 5, un 10 y un 9. Central va a trabajar tras la ida del arquero uruguayo Sosa, en además de tener al ruso, en tener otro arquero de ese nivel que tuvo en Sosa. Es que tenemos ahí un arquero de nuestras inferiores, que es Jeremías, que cuando le tocó disputar un torneo estuvo a la altura y creo que también merece una oportunidad, ¿no? Así que lógicamente que esto hay que hablarlo luego después con el técnico que sea designado, pero a mi entender, de ese punto de vista, tendríamos que estar cubiertos, ¿no? Y también sabiendo que se puede entregar solamente, por lo menos hasta el día de hoy, no sé, el día de mañana que nos vamos a reunir en AFA para determinar si se puede ampliar el cupo, pero hoy son solamente 2 jugadores de refuerzo y nada más. Siempre a veces te marco errores, pero te quiero marcar una virtud que tuviste. Unas horas antes del partido final frente a River, en tu Facebook pusiste: hoy somos todos Central. Y yo te felicito, Ricardo, porque eso habla de vos como ser humano, de que el logro era de todos los centralistas, independientemente de las banderas políticas, de algún encono que haya con alguien. Y otra cosa que valoro en vos, tu carácter para, a pesar de estas que son derrotas transitorias, seguir adelante con la cabeza alta. Porque en la vida no le podemos gustar a todos. Y eso yo valoro mucho de vos, Ricardo, que a pesar de algún sinsabor, seguís siempre para adelante pensando en mejorar. No, por supuesto. Te agradezco, Kirill, las palabras. Obviamente estamos muy, vuelvo a insistir, creo que estamos muy muy dolidos todos, como cualquier hincha de Central. Había una lesión muy muy grande y el dolor es muy fuerte, pero bueno, en esto hay que redoblar los esfuerzos, hay que seguir yendo para adelante de manera racional, pero sin olvidar el corazón y la pasión y el sentimiento que tenemos por el club. Personalmente, a ver, más allá de ser ya socio vitalicio de Central, este club lo aprendí a amar con mi viejo, y a partir de allí, obviamente, trabajar para tratar de darle lo mejor. Seguiremos trabajando y vamos nuevamente por el objetivo que todos queremos y que este club merece. Un abrazo, Ricardo. Fuerte abrazo, un cariño. Igualmente, un gran cariño y hasta cualquier momento. Hasta luego. Ricardo Carloni, vicepresidente, segundo de Central. Yo me voy con esto, Pablo, con Frigorífico Marc y el respaldo a los pollos Coqui Don Domingo. Mejores no hay, de Coqui SRL, llame al 472-9120 al 23, 472-9120 al 23 y tenga los mejores pollos. Chao, Mariano, hasta mañana. Hasta mañana. Amores baratos, de ratos no más, de ratos no más. Comienzo de espacio publicitario. Teleprosos y canallas, de lunes a viernes de 21 a 22. Toda la información de los equipos de Rosario. Entrevistas, debate, opinión y todo lo que tenés que saber de Central y Newell's. Lunes a viernes de 21 a 22, escucha Teleprosos y Canallas en la Super 107.5, Radio con Vos. Si buscas un lugar donde hacer que tu evento sea único, Rostower Hotel. Bodas, bautismos, bar, bis, bar y reuniones empresariales. Rostower, con el estilo que vos te mereces. Búscanos rostower.com.ar o al 529-9000. ¿Probaron la carne de El Chañar? Es la carne más sabrosa y tierna que he comido. Ellos producen y procesan toda la carne que venden. Y eso se nota en la calidad. Acordate, El Chañar, en San Juan 2650. Para que tus vacaciones no pasen volando, elegí Argentina. Servicios a Mar del Plata, Villa Gesell, Pinamar, San Bernardo, San Clemente, Mar de Ajó y toda la costa atlántica. Comprá tus pasajes en nuestras boleterías o desde la comodidad de tu casa ingresando a www.empresaargentina.com.ar. Empresa Argentina, el placer de viajar con amigos. Seguro que querés saber lo que el destino tiene preparado para vos. Brisa, arena, río, sombra, amigos. Una boga o dorado limón y una espléndida tarde de sol. El destino, Bar y Resto, un lugar encantado. Te esperamos de miércoles a domingos, mediodía y noche, en Estrada y el Río, en la Reserva Ecológica y Playa de Granadero Baigorria. Reservas en el teléfono fijo 24-321-49 o en el celular 0341-156-18-69-71. Doctor Orlando Dalpino, Centro de Cirugía Plástica Oroño. Tratamientos quirúrgicos y no quirúrgicos para rejuvenecimiento facial, modelación corporal, tratamientos láser para arrugas faciales, manchas, remoción de tatuajes, depilación definitiva con Soprano Black y Harmony. Terapia ortomolecular, Boulevard Oroño 718, teléfonos 445-1100, 445-1300. El deporte es amistad, la idea es el deporte. Sport 78, Rosarino por Deporte. En Tierra de Sueños trabajamos para mejorar la calidad de vida, porque la gente eligió vivir en contacto con la naturaleza. Seguimos creciendo. Tierra de Sueños, sueños hecho realidad. www.tierradesueños.com.ar. Fin de espacio publicitario. Donde quiera que estés, muy buenas noches, tal vez puede ser muy buenos días o muy buenas tardes. Porque, como habitualmente decimos, hay gente que a esta hora está durmiendo, pero seguramente que al día siguiente, en el momento que tiene libre, va a querer escuchar el capítulo número 265 de Boxeo Planeta, aquí en la 107.5 Rosario, Santa Fe, Argentina. Quien te habla, Luis Parpacelli, tiene a su derecha a Damián Casino, que en cualquier momento va a decir lo suyo. Por supuesto que nosotros no andamos con chiquitas. Cuando falta un número uno, nos alcanzan un número uno. Estuvo en las transmisiones que hacemos muy de vez en cuando, pero las hacemos. En los controles, el número uno se llama esta noche Pablo Páez. En Buenos Aires, nuestra cobertura en Capital Federal y Provincia de Buenos Aires la realiza habitualmente Roby Cove. Y tenemos como asesor a Néstor Yuria, lo tenemos a Aníbal Bosque siempre presente, y por supuesto, le recordamos que nuestro padrino vive en nuestros corazones, nada más y nada menos que Héctor Vidaña. Y ya los va a saludar en un día que recordamos, hacemos memoria, que hace 15 años los argentinos tuvimos un día que es inolvidable porque transita el camino de lo malo, no de lo bueno. 39 compatriotas perdieron la vida en lo que se llamó una de las crisis más grandes que haya sufrido el país. Ese maldito 2001, donde Fernando de la Rúa, quien era presidente, no tuvo otra cosa que hacer ante una realidad que lo superaba, que dejar el gobierno. En poco tiempo hubo como 5 presidentes y una moratoria que superaba casi los 100.000 millones. En el Pocho Leprati recordamos a todos aquellos que podrá discutir usted o no, si coincide o no coincide con los métodos, pero que quería una sociedad mejor, no tenga ninguna duda, quería una sociedad mejor. A mi derecha le va a dar todos los datos sabidos y por haber, su opinión, su análisis, quien nunca me quiso pelear por el título, y ya vamos por otro año más, en que me dice, vos estás muy veterano, te pareces a Bernard Hopkins, ni qué sé yo, de quién vamos a hablar más adelante. Él hace 26 años que entrena, por supuesto, me lleva una distancia enorme, pero bueno, en realidad creo que me quiere cuidar. Damián Casino, ¿cómo estás, amigo? ¿Qué tal, Luisito? Hola, Pablo. Bueno, haciéndome un poquito eco de tus palabras, Luisito, realmente recordar esa etapa nefasta de nuestro país, ¿no? Ese 2001 que a tanta gente dejó en la calle y que tanto mal hizo a nuestro querido, a nuestra querida Argentina, ¿no? Y que, bueno, de alguna u otra manera hemos podido salir y que ojalá no lleguemos a una situación ni parecida ni mucho menos. Así que esperando siempre entrar en un 2017 con mucha fe y esperanza. Por supuesto, no olvidar, ¿no? En Pocho Leprati a todos los que de alguna manera peleaban por un ideal o por alguna situación que ellos, bueno, pensaban que debía cambiar. Quedó la vida de muchas personas en aquella oportunidad y por supuesto es un recuerdo muy, muy triste para los que vivimos, ¿no? Los chicos por ahí, los más pequeños, no han tenido noción de lo que ha sucedido en aquel 2001, pero siempre tratamos de tener memoria, de contar lo que sucedió, lo que pasó, para que no vuelva a ocurrir, ¿no? Así que me hago eco, Luisito, a tu recuerdo. Nos metemos, por supuesto, en esta edición 265 de Boxeo Planeta, con toda la información que habitualmente desarrollamos en cada edición aquí en la Super 107.5. A ver, si las comunicaciones lo permiten. Yo entro, me río siempre porque sí. En los comienzos, ¿no?, de Boxeo Planet le contamos a los oyentes que se van sumando, ¿no? Claro, empezamos con esta historia de... Esta linda historia de las entrevistas que después se hicieron un clásico en Boxeo Planeta. Y muchas veces, claro, no podíamos tener a los que prometíamos de alguna manera, porque fallaban las comunicaciones, fallaba la compu. Siempre puede haber un desperfecto. Entonces Luis Parpacelli, con toda profesionalidad, me dice: no prometas, espera a que te puedas comunicar, estar enganchado, y ahí sí vamos a darle el nombre de la persona que vamos a tratar de tener hoy, por supuesto, del ambiente del boxeo. Usted sabe que aquí los micrófonos están abiertos para todo el mundo, pero tenemos este costadito, este rincón de Boxeo Planeta, para todos los que de alguna manera siempre están vinculados a la actividad, sea técnicos, boxeadores, exboxeadores, manager, bueno, toda la gente que de alguna manera... Colegas. Claro, colegas, por supuesto. Los que vienen siempre aportando algo, ¿no?, para seguir en este lindo camino que es el boxeo. Vamos a dejar las vías de comunicación. Exacto. Se van a poder comunicar, por supuesto, al 440-107.5, es el teléfono fijo de la emisora aquí de la Super 107.5. Mensajes de texto recibimos en el 0341-156-168-686. En internet nos pueden escuchar en vivo en www.super1075.com. En Facebook nos encuentran como Boxeo Planeta, también recibimos mensajes. Y toda inquietud que quieran tener en lo que van a ser estas dos horas de programa que tenemos aquí en la Super 107.5, y por supuesto en www.boxeoplaneta.blogspot.com está reflejada toda la información que desarrollamos en las diferentes ediciones de nuestro querido programa. Una de las cosas que quiero dejar en claro es que lo reiteramos casi siempre. Nuestro compromiso es con usted, con nuestra modesta, humilde apreciación. No tenemos compromisos con nadie, ni lo queremos tener, ni los vamos a tener. Y la respuesta que hemos tenido en este nuevo año de Boxeo Planeta, que es, cumplimos 6 años. En abril del año entrante, 6 años. Que es nada más y nada menos que un respeto, una consideración hacia nuestra labor de todos aquellos pugilistas amateurs y profesionales a nivel local y a nivel nacional, inclusive a nivel internacional. Algunos han tenido la delicadeza y el buen gusto de hacernos prensa sin cargo, como Sergio Gabriel Maravilla Martínez y como Mano de Piedra Durán, o como Mauricio Suleiman, el presidente del Consejo Mundial de Boxeo, la más importante de todas las organizaciones. También hemos tenido posibilidades de entrevistas notables generadas en la producción de Damián Casino, y todo eso fue sumando, y mucho, y queda reflejado en que los especialistas de boxeo se reúnen en una entidad que se llama Upperbox, y Upperbox tiene en la ciudad de Rosario un representante que es mi compañero de trabajo, Damián Casino, y que fue elegido por gente que sabe mucho de esta actividad, y como él hace 26 años que hace boxeo recreativo, que tuvo la posibilidad de invertir en dos viajes estupendos a Las Vegas, en el MGM de Las Vegas, cuando Floyd Mayweather y Marcos René, el Chino Maidana, el oriundo de Margarita, combatieron, lo hizo también siguiendo a nuestro queridísimo campeón de todos los pesos, que es Matías Vidondo, cuando fue a combatir con el cubano Ortiz. Allí hizo entrevistas por doquier, y por supuesto lo consolidamos con las distintas transmisiones en la Federación Argentina de Boxeo, en ocasión de Barbosa Pata López, lo ratificamos yendo a Vélez Arfil, al Club Ciclistas de Junín, estuvimos por San Nicolás, por Roldán, estuvimos inclusive en ese extraordinario escenario que tiene Villa María, que es el Polideportivo, en oportunidad que se presentara Omar Andrés Narváez, donde también estuviera Seba Heyland, previo a un combate estupendo que ganara en el extranjero. Y les decía que todo eso nos fue generando un respeto que mucho agradecemos, es recíproco. Y la comisión directiva de Upperbox, que tiene como presidente a Roberto Petacci, nada más y nada menos, ha considerado que con figuras como Jorge Fernández Gentile como vicepresidente, como secretario José Valera, prosecretario Daniel Santibáñez, tesorero Diego Morilla, amigazo, con una trayectoria. Diego Morilla es tenor, no, sí. Es saxofonista, Diego Morilla escribe. Tuvo muchos años radicado en Estados Unidos y es ahí donde desarrolló parte de la carrera periodística, que por supuesto lo ha prestigiado en el plano internacional, ha ganado premios también por su pluma, su recorrido en el periodismo ha sido muy amplio. Como protesorero, el señor Leonardo Benatar, secretario de acta Gustavo Nigrelli, el hombre de Popular, vocales Ramón Cairo, que es fotógrafo, Silvana Carcetti, una comentarista de primera, Pablo Vallés, Andrés Vázquez, y en el Tribunal de Honor, Ernesto Cherkis Vialo, presidente, que también nos atendiera en la entrega de los FIRPO cuando fuimos invitados especiales. El relator que usted, yo y todo el mundo conoce aquí en la Argentina, el oriental, el uruguayo Walter Nelson, Enrique Martín, Marcelo González, amigo nuestro de Combate Space, Néstor Jaime Giuria y Emilio Copillo Bianco forman parte del Tribunal de Honor. Y la Comisión Federal es de Mar del Plata, Néstor Gambini, La Pampa, Juan Manuel Schulz, de Santa Fe, Julio Cantero, de San Pedro, Héctor Albano. Y, por supuesto, que tenemos en la ciudad de Rosario a Damián Casino. Realmente agradecer, ¿no?, a los colegas que tuvieron esta distinción. Fue un mimo muy importante, ¿no?, para mí, Luis, porque venimos trabajando también con Boxeo Planeta y haciendo el sacrificio a través de tantos años, y que bueno, en este 2016 se haya dado esta elección de parte de colegas muy prestigiosos, para mí realmente me pone muy contento y por supuesto uno intenta, ¿no?, con este tipo de distinciones redoblar la apuesta, seguir adelante y poder sostener a Boxeo Planeta en el aire, que es lo que siempre tratamos de tirar, es tirar hacia adelante y sostener el programa. Aquí se hace todo pulmón, por eso venimos agradeciendo los sucesivos programas a quienes nos ayudan, ¿no?, a los que estuvieron desde el comienzo, como Olimpia Deporte, Marcelo Vidriera, en Fase CRL también, los que han estado y que no han podido también continuar, también les agradecemos porque han hecho su aporte y es muy importante. Y por supuesto los que se han sumado, sí, ¿no? Como el caso de Descanso Pleno, ¿no? Claro, ¿no? Andrés Osimani. A quien le agradecemos también, ¿no? Porque, a ver, siempre cuando uno muestra el producto que significa Boxeo Planeta, se lo respeta, pero también es el boxeo y no el fútbol. El fútbol mueve mucho más, tiene las armas necesarias para tener más infraestructura, pero de todas maneras hay gente que sigue apoyando y a ellos les estamos muy agradecidos, Luisito. Así es, y lo que quiero también tener presente es el hecho de la disposición que han tenido para nosotros cada vez que tuvimos que hacer coberturas en los distintos gimnasios de aquí, de nuestra ciudad de Rosario, empezando por Sportivo América, por Cruz Alberdi, por Ciclón, por Unión y Progreso, y por supuesto en todos los gimnasios. Vamos a ir en la hora 22:20 en la ciudad de Rosario y también en toda la Argentina, obviamente, cuando Crónica nos devuelve las imágenes de uno de los últimos encuentros del fútbol de la Primera División de Argentina. Y si a usted le gusta también el fútbol, sepa que Tigre y Atlético Tucumán están igualando cuando van 3:47 del segundo capítulo. Pablo Páez se llama, él nos va a llevar a la primera pausa comercial y musical y después retornamos para hablar de todo un poco, generalmente de la veteranía de dos leyendas. Una, Bernard Hopkins, la licencia número uno. Sí, realmente. La licencia de Marcela La Tigresa Acuña. Marcela Acuña, una noche esperada, con un knockout realmente impresionante. De eso me vas a hablar vos porque vos la viste, yo vi después. Yo estuve viendo toda la grabación, quedó medio sorprendido, sí, ¿no? Dijo, sobre todo en el boxeo femenino. Pero vamos a hablar de ese porque hay unas cuestiones porque para hay analizar. Una trastienda. Todo tuyo, Pablo. Muchas gracias. Quédate en Boxeo Planeta. Descanso Pleno. Colchones y Sommiers. El lugar donde usted sueña cuando se duerme. Avenida San Martín, 4802. Teléfono 462-2216. Rosario. En internet, www.descansopleno.com.ar. Olimpia Deportes. Box, artes marciales, natación, danza, guantes, cabezales, calzados, bucales, bolsas de vinilo y protectores. Olimpia Deportes, Mendoza 1028, 424-5543. En internet, www.olimpiadeportes.com.ar. Los artículos del hogar que se rompen tienen un destino. Casa Sunino, Montevideo 874, teléfono 470-9172, Rosario. Recapados de neumáticos en Rosario es FAS SRL, la solución para el transporte. FAS SRL, Presidente Perón, 7385, teléfono 0341-525-3502, Rosario. En Seguros Generales, Marcelo Vidrera, productor asesor directo de Grupo Asegurador La Segunda. Paraguay 824, Oficina 3, teléfono 0341-421-6983, 156-76-890. Seguimos en Boxeo Planeta. Este mundo cruel que reniega del amor. Por este amor, ponle cerrojos a mi puerta. Por este amor, prueba mi boca, está sedienta. No llores más. ¿No ves que el mundo ya no existe y que todo, todo, todo a mi lado encontrará? Por este amor, vuelca tus ansias en las mías. En este amor, la vida entera logrará. Todo ha pasado. Cierra tus ojos, descansa un rato entre mis brazos. Ya sabes por qué estamos aquí, lejos, lejos de este mundo cruel. Por este amor, vuelca tus ansias en las mías. En este amor, la vida entera logrará. Una voz bastante juvenil, todavía no tenía ese registro de los últimos tiempos que lo consolidó como una de las grandes voces de todos los tiempos de sí, la señor. Música ciudadana. Sin por duda. Este amor, el tema nos sopló Pablito Páez, porque no lo teníamos los dos en la memoria. Pablito está despierto, está, bueno, es un profesional número uno, como dije antes. Y Roberto Goyeneche, yo no quiero que se te pase, amigo, antes de tener el intento de una entrevista. Te mandó un WhatsApp en el programa anterior, desde los Estados Unidos, un amigazo. Le agradezco enormemente que se haya tomado la molestia de enviarme un saludo. No tengo el gusto de conocerlo, creo que lo haré, si Dios lo quiere así, y charlaremos, sé que vos lo apreciás mucho, nombralo y agradecerle al aire, por un favor, amigo, porque le mando un abrazo muy grande a Osvaldo Ayala, que nos está escuchando desde Las Vegas, fiel oyente de Boxeo Planeta. Bien. Así que vamos a estar en contacto seguramente saludándonos para las fiestas el abrazo grande a él y a toda su familia, que también me recibieron en Las Vegas cuando tuve la oportunidad de ir a cubrir la pelea del Chino Maidana con Floyd Mayweather. Así que el saludo para Osvaldo, ¿eh? Rosarino de ley. Retornamos a la Argentina, pero a Capital Federal, y le mandamos un abrazo grande a nuestro padrino, a Mingo Rafael, campeones en el ring, y a todo su equipo de trabajo. Abrazo enorme, ¿eh? Y también, por supuesto, abrazo grande para José Valera, para Quique Rodríguez. Y, por supuesto, después vamos a ver si hacemos un pequeño espacio para ir nombrando uno por uno a todos aquellos que a través del año nos han dado una mano enorme al estar presentes siempre en los micrófonos de Boxeo Planeta, como sé también en lo que tiene que ver con el blog, que reiteramos, es www.boxeoplaneta.blogspot.com. Se puede leer en todos los idiomas habidos y por haber, menos en Esperanto, y que ya debemos estar cerca de las 225.000 visitas. Y por supuesto vamos a tener que transformar Facebook, porque acá me dice el analista del sistema que después de una determinada cantidad hay que transformarlo. No sé en qué lo va a transformar este muchacho, pero él sabe, él indudablemente sabe. Vamos a desarrollar un poquito con usted, y si quiere opinar, 0341-440-1705, la despedida de Bernard Hopkins. Yo creo que por ahí voy a disentir en un costadito con Damián. A los 51 para 52 años boxeando, yo creo que Pablito Páez no se hubiera despedido arriba del cuadrilátero. Lo hubiera hecho con una linda fiesta, tomando un rico champán, aprovechando los amigos, eso tan hermoso que nos da la vida, que son los amigos. Pero bueno, él quiso hacerlo sobre el cuadrilátero, y las declaraciones previas fueron que él no quería un bizcochito. En las épocas, Pablo, yo que soy un veterano, te digo, en las épocas de 30, 40 años atrás, cuando el boxeador era muy malo, se decía que era un paquete, un calificativo un poco despreciativo, pero era toda una pintura de lo que era un oponente que realmente no tenía equivalencia con la primera figura. Pues este hombre a los 52 años se enfrentó con alguien de tan solo 27, con una contextura física y una potencia enorme. No un repertorio y una grima boxística de alta escuela, pero lo suficientemente potente, con algunos elementos que le permitieron dar, en este caso sí, por fuera del cuadrilátero con una leyenda que es Bernard Hopkins. Después vamos a estar profundizando un poquito más, porque estuvo charlando en los Estados Unidos con Damián Cassino, recordando a Carlos Monzón. Recordemos que Bernard Hopkins superó el récord que tenía el oriundo de Santa Fe con 14 defensas, llegó a tener 20 defensas de título Bernard Hopkins, y se refería con mucha admiración, con mucho respeto a su colega, el recordado Carlos Monzón. Vamos a estar hablando de Marcela La Tigresa Acuña, que ganó por la vía del cloroformo, como suelen decir los mexicanos, por la vía del sueño, del knockout, a Jessica Marcos, que estaba radicada o está radicada en Chile. Y él después va a tirar algunas referencias y vamos a compartir. En Boxeo Planeta, como se dice en la jerga, Pablito, ya estamos enganchados, estamos conectados con aquellas figuras que forman parte de lo más grande que tiene el boxeo nacional, y yo digo que no siempre recordado, no siempre puesto en el lugar que merece, porque ya lo vamos a ir desarrollando en el transcurso de la entrevista, y usted va a advertir por qué. Porque es, entre otras cosas, uno de los pocos que tiene tal cosa, vamos a decir. Lo va a presentar Damián Cassino, y después charlamos un poquito de todo un poco con esta figura, que para nosotros es inolvidable, y cuando usted lo escuche también dirá, che, la pucha, mirá cuánto hace. Damián. Sí, Luis, bueno, como habitualmente, ¿no?, tratamos de tener a los protagonistas aquí en Boxeo Planeta hoy. Nos damos un gusto, ¿no?, porque sí, realmente hacía mucho tiempo que queríamos charlar con él. Le damos la bienvenida a Boxeo Planeta, esta edición 265, al ex campeón mundial de nuestro país, a Carlos Gabriel Salazar. ¿Cómo estás, Carlos? Damián Cassino te saluda. ¿Qué tal, Damián? A vos, a toda la gente. ¿Cómo estás? Bueno, la verdad que me... Bien, la verdad que sorprendido, una grata sorpresa que me llamen de tan lejos, de otra provincia, para una nota, y la verdad que me pone muy contento, amigazo. Bueno, comentarle que quieran saber de lo que estoy haciendo y de lo que pasó. Carlos, te saluda Luis Parpacelli, es un gusto enorme charlar contigo, y por supuesto que formas parte de En el libro del boxeo nacional formas parte de una página por demás de importante, y para los más jovencitos, o para quienes a lo mejor ya no tienen tanta memoria, hacenos un repaso de las categorías en las que vos llegaste al título máximo. ¿Me escuchás, Carlos? Hola, hola. Carlos Gabriel Salazar. Bueno, perdimos el contacto, pero seguramente... Ya lo vamos a... A retomar. Por supuesto que Carlos, en un principio, parece ser como que tenía muchas ganas también de hablar de qué es lo que está haciendo ahora. Claro, bueno, es parte de lo que habitualmente, uno quiere saber cómo ha seguido su vida después del boxeo, ¿no? Después del boxeo. Estamos obviamente intentando recomponer la comunicación con Carlos Gabriel Salazar, un gran campeón argentino que indudablemente usted, a lo mejor, si está del otro lado, lo tiene presente. ¿En qué categorías? Sí, en las categorías más pequeñas, por supuesto, pero hay mucha gente que no conoce, no ha repasado y que a lo mejor no tiene claro lo que ha sido este pugilista argentino, oriundo de Almagro, pero radicado en la provincia del Chaco. Carlos Gabriel Salazar, está haciendo Damián Casino todos los intentos para volver a comunicarse con él y para tenerlo entre nosotros. Yo tengo un viejo libro que tiene que ver con la actividad del pugilismo en mis manos, y después vamos a repasar algunas de las pautas comerciales de esa época. Por ejemplo, dicen Estadio Bristol, esto es en Avenida Luro 3459 y España 1530, Mar del Plata, boxeo amateur y profesional, básquetbol, concursos de baile, fiestas danzantes, Estadio Bristol. El matchmaker en ese momento del Estadio Bristol 1958 era el señor Juan Patenay, y los profesores de boxeo eran el Tigre de Alfara, Alberto Barrios y Santiago del Río. Este era el Estadio Bristol de Mar del Plata, un estadio que en su momento supo tener combates realmente importantísimos, pero es una plaza que ha dejado de ser hace muchísimo tiempo, lamentablemente, el Estadio Bristol. El Café de los Boxeadores Quilmeños, Café Bar Asturias, de Víctor Feito e hijo, instalado en 1940 frente a la estación de Quilmes. Este era obviamente un lugar donde los pugilistas se reunían para despuntar el vicio y hablar de su actividad. Recordamos, este era el Bar Asturias, Café Bar Asturias, era el Café de los Boxeadores Quilmeños, más precisamente. Estamos en Boxeo Planeta, capítulo número 265, con Damián Casino, Pablo Páez en la parte de controles, y por supuesto queremos también hacer un reconocimiento con Damián para quien nos acompañara en gran parte del año, a Dani Bravo. Dani Bravo ha sido para nosotros un tercer hombre en el ring, que hoy nos ha dejado en manos de un número uno, y que indudablemente agradecemos su predisposición siempre para trabajar con nosotros. Recuperamos a Carlos Gabriel Salazar. Así es. Y te comentaba, Carlos, para una audiencia juvenil que no te tiene presente, recordá tu historial en la actividad boxística, tu categoría, qué títulos lograste, alguno de los oponentes que tuviste en su momento. Bueno, amigas, te comento que mi carrera empezó a los 12 años, hasta los 35 años que dejé. ¿Te escucha? Sí, perfecto, sí, Carlito. Perfecto. Hice 35 peleas como amateur, fui campeón argentino, dos veces subcampeón argentino, representante olímpico en los Juegos Olímpicos en Los Ángeles 84. En el año 85 me hice profesional, llegando a ser hasta pupilo de Monzón. Hice 58 peleas de profesional, de las cuales gané 50, perdí 8, tres empaté. Llegué a ser campeón argentino, campeón sudamericano. Hola, ¿nos escuchás? Se nos va la señal. La señal, che, qué lástima, qué picardía. Hasta venía bien, y aparte cuando sale se escucha nítido, ¿eh? Sí. Bueno, vamos a seguir intentando. Esto es una prueba y error. Exactamente. Ahí estaba un poco lo que usted decía, ¿no? El tema de las comunicaciones. Sí. No, y a veces, Pablo, vas a compartir, parece mentira que la era de las comunicaciones, a veces, en lo cotidiano, yo escucho un montón de gente que se queja, digamos, de la falta de internet o la falta de servicio, o cuando se corta WhatsApp, ¿a vos te pasa? Suele suceder. Y bueno, uno dice, ¿será cierto? Falta de inversiones, puede ser. uno de los motivos, vaya a saber, pero sucede que a veces nos quedamos con la boca abierta. Imagínate, yo soy de la época que se hacía cola para hablar por teléfono, cuando había un teléfono público cada 15 cuadras, y éramos como 20 para hablar, ¿viste? Entonces cuando llegábamos era todo un hallazgo. Estamos haciendo lo posible por reanudar la charla con Carlos Gabriel Salazar, en esto que es el capítulo número 265, y yo digo, vamos a hacer un ida y vuelta, si te parece, con algunos nombres y apellidos. Gran saludo para Vicky Bustos, ¿el tuyo? Para Daniela Bermúdez. Enorme abrazo para el Pata López. Y hoy cumplió años Sebastián Luján, así que le mandamos un abrazo grande de Boxeo Planeta a uno de los boxeadores más ganadores de nuestra ciudad. Yo entonces a su hermano, a Pablo Barbosa, el campeón argentino. ¿Estamos ya con Carlos? Estamos, estamos, a ver, si me aguardo un segundito, seguimos intentando. Bien. Seguimos mandando saludos. Sí, cómo no, cómo no. ¿Por qué no recordar a este queridísimo Matías Vidondo? A la sí. Siempre presente. A mí me parece que estamos enganchados. ¿Nos escuchás, Carlos? Llamá al fijo, Damián. Ah, ahí estamos con... Ahí vamos a llamar, vamos a intentar con el fijo. Vamos a intentar con el fijo. Gracias, Carlos. Estamos con Carlos Gabriel Salazar, que ha tenido el buen tino de decirle... para no tener más dificultades, llama al fijo. Gracias, Carlos. Yo te digo Matías Vidondo, ¿vos qué me decís? Y si bueno, te falta un poquito de la memoria, el más veterano te lo dice. Al Johnson le está ganando Alzheimer por ahora. Yo te digo Hernán Guajardo. Y yo de Edgardo Sabino. Bien, Edgardo Sabino. Qué bien usted. Bueno, por supuesto que también agradecemos y mucho a Marcelito González, a Nico Samuilov. Es tanta la gente. Che, ¿qué me traes acá? ¿Cómo? El 28 de enero parece que se hace lo de Jonathan Barros con Selby. Así es. Y acá dice que Cotto y Kirlan oficializaron el duelo el 25 de febrero en Texas. El peleador puertorriqueño Miguel Ángel Cotto destacó en la tarde de hoy lunes que el momento por el momento no tiene proyectado su futuro en el boxeo más allá de su pelea del próximo 25 de febrero del 2017 ante James Kirlan. Voy paso a paso, al momento lo que tengo definido es que Kirlan es el próximo rival y después de Kirlan hablaremos si queda boxeo. A la pucha. Dijo Cotto en una conferencia de prensa en Dallas, Texas, donde se presentó formalmente su combate ante el estadounidense que, igual que él, lleva más de un año sin subir al ring para un combate. Cotto y Kirlan no pelean respectivamente desde mayo y noviembre de 2015, cuando ambos cayeron derrotados ante Saúl el Canelo Álvarez. Pero al conversar sobre su retorno al ring, hoy ambos dijeron estar dispuestos a dar todo por el todo para extender sus carreras y para ofrecer un combate que cautive las masas y altere el escenario del boxeo profesional de la actualidad. Ah, la pucha, mira vos, Miguel Ángel Cotto y Kirlan quieren reconquistar al público del boxeo con un combate. Bueno, si hicieron la promesa es porque en realidad estos muchachos se tienen fe de que van a brindar un muy buen espectáculo. Por su parte, Román el Chocolatito González, quien ha maravillado al mundo con un boxeo que mezcla adecuadamente la precisión de un escultor y el instinto homicida de un asesino, ha aprovechado su ubicación en la cúspide de su popularidad para dejar establecido que no subirá más al ring a no ser por la bolsa que merece como mejor peleador del planeta. No es cierto que mi próxima pelea sea con Carlos Cuadras. Se ha hablado de eso y se me hizo una propuesta, pero no he aceptado. Mi posición es hacer una pelea antes de la revancha con Cuadras y luego podría pelear con él, pero por la bolsa correcta. Dijo a la prensa el tetracampeón mundial, con lo que ha zanjado toda especulación. Nos referimos al que para Damián Casino... Y para quien le habla, Chocolatito González es el mejor libra por libra, peso por peso, kilo por kilo, en estos momentos del mundo. O usted dirá Lomachenko, puede decir, y bueno, son miradas, apreciaciones. Yo creo que Chocolatito González es realmente el más completo de todos. Además, la inolvidable anécdota que tiene Damián Casino de cuando le permitió sacarse una foto allí en los Estados Unidos con su cinturón y demostrando una predisposición para la charla, para hablar de todo un poco, entre otras cosas, el boxeo y la vida de todos los días. Reanudamos la charla con Carlos Gabriel Salazar, parece que desde el fijo la cosa viene bien, y seguimos con la entrevista que usted habitualmente disfruta aquí en Boxeo Planeta. Por su parte, Jorge Linares tendrá su segundo episodio ante Anthony Croya. Apenas se conoció la decisión unánime que hizo que el título regular ligero de la Asociación Mundial de Boxeo pasara de manos del inglés Anthony Croya a las del venezolano Jorge Linares, todo el mundo esperaba la revancha de estos rivales y todo está prácticamente listo para que se enfrenten en febrero o marzo. Jorge Linares, Anthony Croya. Este sí puede llegar a resultar un peleón. Yo aquí, la verdad que me la jugaría por Jorge Linares. Pero me parece que son dos primeras líneas que indudablemente sí prometen y muy buen boxeo. Recordamos que estamos en Boxeo Planeta, edición número 265, aquí en la 107.5 Rosario Santa Fe, Argentina. Y vamos a una próxima pausa comercial y musical y retornamos. Quédese tranquilo, Carlos Gabriel Salazar va a volver a estar con nosotros y nos va a seguir contando acerca de su vida. Quédate en Boxeo Planeta. Descanso pleno, colchones y somieres. El lugar donde usted sueña cuando se duerme. Avenida San Martín, 4802. Teléfono 462-2216. Rosario. En internet, www.descansopleno.com.ar. Olimpia Deportes. Box, artes marciales, natación, danza, guantes, cabezales, calzados, bucales, bolsas de vinilo y protectores. Olimpia Deportes, Mendoza 1028, 424-5543. En internet, www.olimpiadeportes.com.ar. Los artículos del hogar que se rompen tienen un destino. Casa Sunino, Montevideo 874. Teléfono 470-9172, Rosario. Recapados de neumáticos en Rosario es FAS SRL, la solución para el transporte. FAS SRL, Presidente Perón, 7385. Teléfono 0341-525-3502, Rosario. En Seguros Generales, Marcelo Vidrera, productor asesor directo de Grupo Asegurador La Segunda. Paraguay 824, Oficina 3, teléfono 0341-421-6983, 156-76-890. Seguimos en Boxeo Planeta. Retornamos con la entrevista a Carlos Gabriel Salazar y por supuesto que estábamos en el recorrido que él estaba haciendo acerca de su trayectoria. Carritos, ¿continuamos entonces? Bueno, ¿salió toda la carrera, la trayectoria? La trayectoria salió, sí. Bueno. Hasta campeón sudamericano llegaste, ahora no sabemos qué pasó después. Claro. No fíjate, sabemos qué pasó. Sí, claro, fíjate. Bueno, va a tener que refrendar, va a tener que... revalidar título. A ranquearse nuevamente. Bueno, nos contabas, Carlito, que estabas por el título sudamericano y después empieza ya a perfilarse para las chances de título mundial, ¿no? Sí, bueno, campeón argentino, campeón... bueno, llegué hasta ser campeón dos veces del mundo. Llegué a ser dos veces... ¿Para qué está? Sí, ¿quién anda por ahí? Dos veces campeón del mundo y como es, pasa que está mi nieta justo detrás. Ah, está la nietita, está bueno. Está escuchando la trayectoria de su abuelo y no se lo quiere perder. Claro. No me deja pelear más por eso. Ah, está bien. Bueno, llegué a campeón del mundo y como te decía, ¿no es cierto? Con una... con 14 peleas mundialistas, siendo dos veces campeón de dos distintas categorías, categoría mosca y super mosca. Y he peleado, como bien decías, con muy buenos boxeadores, con campeones del mundo tremendo, como era Sun Kim Moon, claro. Xochitl Talá, Marco Antonio Barrera, el Ratón Jiménez. Realmente... ¿Qué nivel? Perdóname. Marco Antonio Barrera, acá en Argentina, ¿no? Sí, fue sí, en la sí. FAB, en la FAB, recuerdo. ¿Puede ser? Sí, señor. Incluso, está. Fíjate que entró en el Salón de la Fama Marco Antonio sí, Barrera. Señor. Sí, señor. Y monstruo, ¿no es cierto? En su no, momento... No, sí, ni hablar. Pibito de que subían a pelear y te tiraban a matar y realmente subían a hacer su futuro también destrozando claro. a quien fuera para llegar. Y bueno, uh-huh. eso me tocó a mí que, bueno, me salvé, pero hicimos una buena pelea. Y bueno, subsistí y eso me fue dando experiencia y me di cuenta que mi cuerpo soportaba bien los golpes contundentes y eso me daba más confianza para poder animarme más en ciertas ocasiones. Claro, claro. ¿Peleaste por el título del Consejo Mundial de Boxeo, no? En un par de oportunidades también. Tres oportunidades. Peleé en Tailandia en el 90. Claro. En Corea en el 93. Y en el 94 en Japón. Y bueno, en dos ocasiones perdí, pero en una creo que fui un claro ganador con Sun Kim Moon en Corea, que realmente fue una pelea dura para ambos, pero si había un ganador en la pelea era yo, y bueno, no me han dado el cinturón de quien fuera uno de las versiones más importantes de los boxeadores, ser campeón del mundo del consejo, ¿no? Claro. Así que bueno, ya pasó. Carlos, cuando dejaste el boxeo, ¿por qué motivo fue? Yo dejé en el año 98, después ya de tener una larga trayectoria y mi edad ya pesaba mucho, tenía 35 años. En la última pelea sufrí una quebradura de mandíbula, donde ya venía con dos previas antes, así que ya en esa tercera ya hice de que me obliga al retiro, porque realmente es un lugar vulnerable, donde aparte claro. uh-huh. duele muchísimo, y lo mío llevó una intervención quirúrgica a lo último, que bueno, era mejor prever que curar, ¿no es cierto? Hasta ahí llegué, y es mejor dejar antes y no después en ese deporte. Claro. Charlamos con Damián habitualmente, es en la previa, acerca del desenlace que tuvo la despedida de Bernard Hopkins, y por eso a veces nos preguntamos cuándo es el momento que un boxeador decide no continuar subir a un cuadrilátero, y deben ser varios los motivos, en el tuyo altamente justificado, además por una trayectoria notable. Vos me decís, Marco Antonio Barrera es uno de, debe ser uno de los 5 o 6 boxeadores que más admiro, yo canto 66, acá mi amigo Damián Casino tiene 40 y pico, ¿viste? Pero un guerrero impresionante, Marco Antonio Barrera. Realmente un orgullo decir que entre tus grandes pugilistas que enfrentaste está Marco Antonio. Así que... Sí, amigazo, sí. Sabés que conmigo incluso me enalteció un poquito cuando le hicieron un reportaje en ese año en la revista de Ring en español. Ajá. Él había dicho que la pelea más complicada que tuvo fue conmigo, no complicada por ser yo un mal rival, al contrario, por darle batalla y lastimarlo, uh-huh. incluso lo alcancé a cortar, ¿viste? Así que bueno, eso, y en su mejor momento de inicio, digamos. Sí, no, venía con 29 sí. peleas invicto, no, con Antonio Rey, y la carrera que hizo después también. Venía ¿no? destruyendo Cristiano a Riverdín, impresionante. Sí. Carlos, nos hacemos un repaso de tu rincón, de la gente que te acompañó, de aquellos que vos recordás para siempre por tu trayectoria en el boxeo. Sí, amigazo, cómo no. El principal fue Juan Carlos Salazar, mi padre, mis inicios, donde sabés que son lo más importante para lanzarse a la fama o al deporte en general, porque realmente ellos son los que te inculcan a que tenés que hacerlo con la dedicación que se merece, la conducta que se requiere para este deporte. Y el buen ejemplo de padre es decirte que te va a cuidar hasta lo último, pero claro. también cuando él ya se ve vulnerado en sus o sobrellevado ya en su saber, bueno, ya te da la pauta, que te abre las alas para que vueles a otro entrenador que saben un poco más y vayas progresando en tu deporte. Tal, así que bueno, lo tuve a Carlos Monzón, después en Buenos Aires, uh-huh. después a Lorenzo Beneventano, Rubén Dupén, Oscar Rodríguez, Macaya Hernández no también, sé, ¿no? ¿Cómo? Macaya Hernández también estuvo. Macaya Hernández fue el que después de mi padre me ayudó muchísimo para también ayudar a otros. O sea, tenía una enseñanza muy buena que aprendí muchísimo de él, ¿no? Chileno, ¿no? Carlitos, un chileno, sí. Chileno, vino a pelear con un boxeador aquí a Cespeña que combatió conmigo. Sí. Lo contrataron para que sea entrenador de otro muchacho boxeador acá y, bueno, el otro pibe no sé qué problema tuvo y quedó conmigo. E incluso fuimos a Tailandia a pelear título del mundo con él. Realmente un hombre muy respetado, muy querido por mí, porque realmente, viste esos entrenadores que venían hasta el día domingo a sacarte correr, y yo decía, pero Matallo, usted sabe que Salas, Carlito, hágame caso, usted va a ser un grande y esta es la única forma de llegar, y viste que lo renegabas un poquito. Después, cuando salías a correr y te dabas cuenta que vivías un poco más y disfrutabas del día, y la verdad que le agradecía muchísimo. Desde ahí, bueno, me fui adaptando a que la vida del deporte es el sacrificio lindo, ¿no es cierto?, de que te ayuda a sentirte más vivo, ¿no es cierto? Así que fue un hombre muy importante también en mi carrera. Carlos, si tuvieras que hablar del boxeo de estos tiempos, este, ¿qué opinión tenés del boxeo argentino? Y si el hay boxeo argentino venía bien llevado, ¿viste? Que veía a los pibes que se iban a buscar su futuro a Estados Unidos con una buena preparación física, bien marcadito el físico, y han claudicado algunos. Se ve que hubo uno mejor que ellos y no pueden llegar a su objetivo, pero sí tuvimos... tenemos guerreros también que, bueno, ojalá los ayude la suerte de que haya un boxeador que no sea tan tan difícil, ¿no es cierto? Porque te aparece cada monstruo que no llegas ni... Claro, ahí está el tema, ¿no? Porque siempre lo decimos, ¿no, Carlito? Cuando por ahí dos boxeadores que se preparan de la misma manera, en el primer nivel, ¿no? Y hay uno que tiene mejores recursos técnicos o mejor despliegue arriba del ring. Pero tienes que pelearle a Pacquiao en un mejor momento. No le ganas nunca. O sea, tiene miles de recursos a un, no sé, otros boxeadores que realmente son talentosos y aparte son tan entrenador como vos, o sea, están bien entrenaditos. Claro. O sea, que un Oscar de la Hoya en su mejor momento no le ganaba a nadie. Claro. Y le ganás después cuando pasa el tiempo y surge un talento igual que él y lo supera, ¿no? Pero después, bueno, este deporte es así, sabés que siempre tenés uno mejor. Lo que tiene de bueno es que tenés revancha, que tenés que saber cuidarte para aprovechar una segunda ocasión si te da revancha para vulnerar su boxeo. Sí, señor. Claro. Dos o tres preferidos que tengas, tanto a nivel nacional como internacional, que vos digas ese es el perfil de boxeador que realmente me gusta, que indudablemente lo llevo como referente. Decime. Yo me quedé con los boxeadores de antaño. Claro. Bueno, pero menciónelo, yo también. Me gustó mucho en su momento Marvin Hagler. Sí, claro. Un boxeo exquisito. El boxeo que se requiere para ver, el boxeo que se requiere para enseñar. Todas las condiciones para que sea un tipo admirado. Con una buena pelea, una buena técnica, el que te ayuda a vos a entrenar a tu pupilo, porque realmente no podés aprender de otro boxeador que hace que pelea de una forma diferente, con bajando la guardia y bamboleándose. En el inicio un boxeador no sirve de aprendizaje un tipo de ese, porque eso es un talento puro en un profesional. En un boxeo amateur tenés que decirle, no, tenés que tener la guardia alta, tenés que llegar a un boxeo profesional sin lesiones, sin corte. Entonces ahí donde vos ves a un talentoso como Marvin Sable, que tenía una cintura, una pegada, se defendía con el brazo, prolijidad en el ring, una prolijidad boxística tremenda. Se defendía con los brazos, con el codo, con el torso, con las piernas, con cada golpe hacía combinaciones de golpes estupendas. Bueno, la verdad que fue un grande para mirar, ¿no? Carlos, con respecto a las preparaciones, ¿no? Que mucho ahora está de moda por ahí, de ir a hacer los entrenamientos a Estados Unidos. Y en tu caso, ¿cómo fue tu experiencia? ¿Vos te preparabas y hacías las concentraciones para las defensas de título del mundo, las veces que te tocó pelear acá, o también te trasladabas a alguna parte del extranjero para terminar tu preparación? ¿Cómo fue tu experiencia con respecto a eso? Sí, me he ido al extranjero, he estado en Dinamarca ayudando a un campeón, a Yub Khan, un campeón europeo que peleaba un título europeo. Bueno, yo me fui de sparring, estuve mucho tiempo trabajando ahí, estuve en Los Ángeles con concentraciones para pelear a para ir a pelear a otro lado, estuve en Panamá, claro. Sí, me he ido a distintos lugares a hacer mi preparación o a terminar mi preparación, ¿no es cierto?, previo a un viaje, y bueno, de la forma también es que... Claro, o sea que esto que por ahora se ve por ahí tan novedoso de que muchos argentinos van a hacer las preparaciones o terminar, ¿no?, el ciclo de concentración en otros países, en Estados Unidos generalmente, esto en tu, sí, porque, en tu época también se hacía, digamos. Lo que pasaba conmigo era que yo tenía poco boxeadores de sparring, o sea, mi categoría, claro, era muy chico yo, y no había tanto boxeador de mi categoría para poder uh-huh. Trabajar tranquilo, entonces, claro, tenía que ir a otro lado para conseguir un sparring. De lo mejorcito en tu época estaba Hugo Rafael Soto, ¿no? Creo. Sí, pero él estaba en Catamarca y, claro, y claro, no entrenábamos juntos en un mismo uh-huh. gimnasio para decir, bueno, entonces tenía que emigrar y, claro, y bueno, era bueno también estar en esos países donde por ahí el clima era parecido a donde peleabas, ¿me entendés? Claro, entonces, claro, siempre hay un algo para un para qué, ¿no? O sea, si vos sabés que entrenaba ahí en lo lindo que tenía en Estados Unidos, que entrenaba en el gimnasio de Mickey Rourke ahí en Hollywood. Ah, mira vos. Y lo veía periódicamente a Marielito, como le decían ahí, tenía un hermoso gimnasio donde incluso he conocido a otro famoso, al gringo que hizo la pelea con Rocky, la última que hizo de pupilo, después peleó con él, Tommy Morrison. Tommy Morrison, sí. Que falleciera Tommy Morrison. Y bueno, y en Panamá tuve la oportunidad de entrenar con Mano de Piedra Durán, que venía periódicamente al gimnasio, fui a cenar a la casa de él también, o sea, en todas esas cosas tenía una experiencia linda y momentos agradables de decir, pucha madre, mira dónde estoy, ¿no?, y con quién. Un claro. tipo que agarraba la bolsa y pegaba y la destruía, era una cosa... era lindo verlo. Lo que enseña, ¿no? Lo que ha enseñado Roberto Durán, una leyenda viviente. Qué lindo recorrido, ¿no? Un recorrido Carlitos, notable. En lo que tiene que ver con perdón, con Carlitos, perdón, Carlitos, un segundito. Pablito, ¿lo tenés a Mano de Piedra Durán ahí? Escuchalo, Carlos. Ajá. Bueno, un saludo para el Boxeo Planeta, a todos mis amigos allá en Argentina, y espero estar muy pronto por allá conmigo Brami, que está aquí y que estuvimos en Argentina, y Argentina pues es mi casa, porque siempre, gracias a Dios, me han tratado bien. Bueno, muchas gracias. Gracias, papá. Ahí recordábamos, Carlitos, el saludo de Roberto Durán para nuestro programa, en una oportunidad que estuvimos juntos, y que se realmente un gran que se transforma en este caso en un gesto de afectuoso para vos, Carlos, que estabas charlando de él, ¿no? ¡Qué bueno! Vos sabés que, sí, viste que fueron gloria del deporte, que uno... ¿Hola? Sí, te escuchamos, Carlos. Viste cuando uno... mejor dicho, yo que empecé en esos tiempos donde no había tanta... tanto internet, claro, tanta difusión, tantos medios y tantas formas distintas de comunicar. Claro, sobre todo los que grabábamos, Carlos, las peleas las grababan VHS, recuerdo muy bien esa época. Te llegaba la novedad de ellos o los reportajes de ellos, de estos grandes famosos del boxeo ahí, que lo veían el gráfico, que lo veías que tenían su lujo, sus autos lindos. Y nosotros, en mi caso yo quería ser campeón del mundo, creía que la única forma de tener algo que con tu sacrificio y verse reflejado en lo que querés tener, ¿no es cierto? No para ostentar, sino porque realmente es tu cuerpo que está ofreciendo tu propio trabajo, tu propio labor, un esfuerzo único, digamos, para lograr tu objetivo. Y bueno, y ahí te pones a ver de que tenés que tener en la vida alguien a quien asemejar, a quien... admirar para vos... Que sea un referente, va. Un referente, exactamente. Sí, Carlos, y... Sí, amigas, eso es importante porque realmente sin eso estamos vacíos. Claro. Uh-huh. ¿Cómo te fue económicamente con el boxeo, Carlos? Mira, en mis tiempos de pelea, yo fui campeón del mundo de dos versiones donde eran las que se iniciaban recién... Claro. De la OM, de la Federación primero, de la OMB, claro, y no eran tan redituables como la del Consejo, claro, la AMB, o sea, gané lo justo y necesario, no mis categorías tampoco eran... tan bien paga, digamos. Tan paga, era de paga, se puede decir, bien paga, pero no millonarios, ¿me entiendes? Claro, claro, claro, claro. Sí, sí. La verdad que me dejó lo justo y necesario. O sea, claro, tampoco puedo decirme que voy a vivir toda mi vida con eso. Incluso después tuve el percance de tener mis ahorros, que sabés lo que vino después, ¿no es cierto? De, sí, me atraparon con el corralito y bueno, y ahí un cambio rotundo. Bueno, pero eso es otra historia. Pero a lo que vamos es que la verdad que fue lindo trabajar en lo que uno le le gustaba hacer. Y tener su fruto económico con eso, ¿no es cierto? Claro, la verdad que y seguís, fue algo como que era lindo hacerlo, porque vos te sacrificabas 2-3 meses y tenías un buen rédito cuando no había hora de pelear para tener tu bolsa de económica, y era lindo porque bueno, te daba prosperidad, te gustaba que con tu sacrificio mantener tu familia, criar la verdad que fue algo muy lindo. Carlos, mi compañero te quiere preguntar, si seguís ligado al boxeo, y yo quiero después, si vos me lo permitís, nos hables de tu familia, cómo se compone y demás, pero él quiere preguntarte eso. Preguntarte, ¿no? Si seguís ligado al boxeo, ¿te gusta enseñar? ¿Cómo estás con eso? Me encanta enseñar, gusta muchísimo enseñar. Tengo un gimnasio donde no solamente tengo chicos de boxeo recreativo, sino tengo varios pibitos de boxeo competitivo, son campeones chaqueños, campeones regionales, tengo campeón argentino en los Juegos de Vista, andan muy bien los pibitos, y uno ahora salió subcampeón en un torneo que hubo en Corrientes, donde dice que se renovó todos los chicos amateurs ya de que fueron a la Olimpiada, toda ahora van a venir una generación nueva, y bueno, ya fue visto por la gente de la Federación de Box, por ahí si falta alguien para pelear en el extranjero, por ahí lo llevan, y eso me llena de orgullo, porque todo lo que inculco a los chicos de lo que es trabajar para prosperar y progresar en este deporte, lo van haciendo bien. Son amateurs, obviamente, todos ellos. Son chicos jovencitos, de una camada de pibes jovencitos, que, bueno, que el esfuerzo de ellos es el que vale, ¿no es cierto? Pero a lo que vamos es que hemos inculcado bien de que esto es así, de una forma, para hacerla de una forma recta, en la forma correcta, y es la mejor manera de que sean buenos deportistas el día de mañana. Lo primero que estamos es de que lleguen al gimnasio queriendo al deporte, siendo útil a la sociedad, no aprovechando de que vienen al gimnasio para aprender y pelear afuera en la calle, al contrario, que sean muy buena gente, que sean chicos referentes de un barrio, que los lleven con idealidad al barrio, que vayan, que contagien buena vida. Contenerlos adentro del gimnasio. Recordamos que es Luisito, que estamos charlando, ¿no?, con el ex campeón mundial Super Mosca, Federación Internacional de Boxeo, y Mosca OMB, con el querido Carlos Gabriel Salazar, un hombre que ha prestigiado la actividad como pocos. Ex campeón argentino y sudamericano. Realmente nos pone contento y nos enorgullece que esté pasando por los micrófonos de Boxeo Planeta aquí desde Rosario, provincia de Santa Fe. Y bueno, preguntarte un poco, como decía mi compañero Carlitos, de cómo se compone tu familia. Sabemos que tenés 3 hijos, ¿cómo se componen? Bueno, te comento, tengo mi señora, que la conozco hace muchísimos años, desde el inicio de mi carrera, estamos juntos, me dio 3 hijos. Ahora tengo 2 nietos, dos nietas, de mi hija mayor, tengo 2 hijos de 19 y 20 años, anoche estuve en la recepción de uno de los chicos que se terminó el colegio. Qué bueno. No pegan ni estampilla ellos, pero bueno, eso... No están en el boxeo, no. No pegan ni figurita, pero... No se han metido en el boxeo ellos. No, pero bueno, están en la parte del estudio, así que bueno, yo creo que el mejor legado que le puedo dejar el día de mañana a ellos es de que ojalá Dios quiera elijan la profesión de ser profesor de educación física, que sigan manteniendo un gimnasio, que sepan llevar adelante el negocio del padre, digamos, en todo caso, y bueno, y ojalá bueno, va a faltar mucho para eso, ¿no? Pero lo que voy es que para mí ayudar y contener a los chicos que vienen al gimnasio, que siempre viene uno, quiero ser boxeador, y bueno, estas son las pautas, estos son los requisitos, este es el reglamento. Cumplí con estas 3 cosas, aquí estoy para ayudarte, y en forma gratuita, y disfrutar del gimnasio. De la otra forma no, porque no se puede, o sea, el boxeo es algo serio, que cuando te inicias tenés que hacerlo con la con el amor y la pasión que se requiere en el deporte. Y la dedicación. Carlos, vos sos de Almagro, ¿verdad? Yo nací en Capital Federal, y después me fui a radicar allá, pero, o sea, me siento, o sea, espeñense, porque yo nací solamente en Capital porque mi viejo boxeaba allá, estaba allá porque era boxeador también, y al poco tiempo, no llegué al año, que ya me vine a vivir a Presidencia Roque Sespeña, me crié acá, hice mi carrera deportiva aquí en Presidencia Roque Sespeña, y bueno, cuando aquí ya llegué a todos mis objetivos, al campeón argentino, sudamericano, había que emigrar porque realmente ya buscar un título del mundo no estaba en esta zona, ya estaba instalarse en Buenos Aires y que te vea un buen promotor para sacarte adelante. Lo hice, estuve casi 10 años viviendo en Buenos Aires en forma continua, donde terminé mi carrera de empecé a pelear títulos del mundo hasta terminar las peleas con títulos del mundo, así que... Pero vivía en Almagro, exactamente. Claro. Carlos, por lo menos para mí, creo que la audiencia también debe compartir... En tu charla queda reflejada una trayectoria de sacrificio, una trayectoria con mucha dedicación, con responsabilidad y por sobre todas las cosas con un mensaje de lo que significa orientar a la juventud hacia una vida sana que les permita disfrutar de este paso tan corto que es la vida. Hablaste de la gente que te ayudó, de la gente que ha trabajado contigo durante muchísimo tiempo. Hiciste un repaso por tu familia, cosa que te agradecemos mucho porque esa es vida privada. El estilo que tiene Boxeo Planeta aquí en la ciudad de Rosario, desde hace 6 años a esta parte, hemos charlado con muchísima gente de aquí y del extranjero, y hemos tenido muchísimas satisfacciones, como el saludo de Mano de Piedra, que fue sin cargo alguno, como el de Maravilla Martínez, como el de Joe pero de gente muy, muy importante, sí, sí. De Miguelito Díaz, de Pablo Sarmiento, tanto de Omar Tito Weiss, que está en Rosarino, que está radicado ahora en Buenos Aires, de los colegas que vos ves habitualmente, que son amigos nuestros, Marcelito González y demás. ¿Cuánto te agradecemos que te hayas brindado para esta entrevista? Damián te va a mandar este programa enterito para que vos lo tengas en el archivo. Por ahí en alguna oportunidad te vamos a molestar para que charles un ratito con nosotros. No, por favor, que no cuentes... moleste, al contrario, amigazo. Vos sabés que para uno... dar un beneficio o que muchos te escuchen y que te presten atención y que sepan por ahí escucharte y que se vea reflejado de que la vida hoy en día es así, o sea, para llegar a ser un bueno en algo prevalece la dedicación, no solamente en el deporte, en el estudio, en lo que fuera. Sí, lo que fuera. Nadie te va a regalar nada, es vos proponerte tu meta desde un principio a fin. Y si querés hacerla cortita y tenés que dedicarte muchísimo, ya sea pegarte las pestañas para un buen estudio, en mi caso de un deportista era entrenar, no sé, en otras profesiones lo mismo, ¿no es cierto? Claro. Y no se olvide que tenemos que llegar al día de mañana a ejercer la profesión de la mejor manera, porque ahí es donde se ve reflejado nuestro estudio y nuestro actuar en el principio, porque si vamos a vivir de la plata en lo que estudiamos, y tenemos que hacerlo de la mejor manera, porque si no, no queda otra. Y tratar de ir superándose. Carlito, ¿vos recordás en qué países combatiste? ¿Un repaso? Peleé en Estados Unidos, en amateur, peleé en Tailandia, en Corea, en Japón, en Panamá, en México, en Colombia, en Italia, 3 veces... ¿Anduviste por Dinamarca también, puede ser? Sí, estuve en Dinamarca, en Copenhague. Peleé en Uruguay, no, peleé por todos lados. O sea, realmente he tenido... Qué recorrido, Carlito, ¿no? Vos recordabas lo que significaba el campeonato argentino y sudamericano, que hoy está un poquito venido a menos porque no se le da el valor que realmente tiene. En tu época no era fácil llegar a campeón argentino y sudamericano. No. O sea, era todo un logro ser... ¿Sabés qué, amigazo? Que también tuve buenos boxeadores acá. O sea, para mí me tocó pelearle el título argentino a Adrián Román, un cordobés. Adrián Román, sí, señor. No, buenísimo. Sí. Y he peleado con Rosarino también. He peleado con Malplatense, he peleado con donde había un boxeador argentino en mi categoría, ahí peleamos. Héctor Patri, ¿te acordás que eran veteranos? Héctor Patri, sí señor, Héctor también. Héctor Patri, cuando yo era jovencito, digamos, recién estaba, y ella venía ya de cuántas batallas. Estuve a punto de pelear con Falucho Laciar, ¿podés creer? Mirá. Que él ya venía medio dejando y yo venía ascendiendo, pero él ya no coincidió, digamos, ¿no? Claro. Pero eran, viste que eran de mi categoría. Sí, y sí. Peleé con José Cufré de Córdoba. Claro, en un par de oportunidades. No, la verdad es que, la verdad que tuve rivales muy... Con Oscar Vergara también. No sabés, con Rubén Condorí. Rubén Condorí. Estábamos hablando de primera figura. Yo que tengo 66 pirulos, Carlito, cuando vos me decías que hagamos un poquito de repaso, yo le digo siempre a Damián y le digo a la gente del boxeo, ¿cuánto me gustaría que vuelva el pantaloncito blanco para el campeón? Era toda una distinción el pantaloncito blanco. ¿Te acordás que era como era la distinción del campeón argentino, el pantaloncito blanco? Me veía a la hora de ponerte el pantaloncito blanco después de recorrer 10.000 colores. Claro. Pues, no, tenemos que llevar el blanco. Entonces, y llegaba, y te ponía el cinturón de... Bueno, cuando a mí yo le gané a Juan Román aquí en Saspeña, muchísima gente esa noche... Y realmente un tipo que me complicó muchísimo, que era tremendo pegador. Y veníamos, no sé, medio que le ganaba yo, me ganaba él, pero me metí un piñazo, no sé en qué ron, que mirá, no ganó con esa y se le complicó, ya, ¿viste? ¿Viste cuando vos tenés el toque de suerte que, bueno, le meto esta piña? Y, bueno, resistí y después, bueno, ¿viste? Ya gané el título argentino. Y después la segunda se me hizo más fácil porque le gané el sudamericano también a él. Claro. Pero lo destruí, esa vez peleé en Catamarca y le gané por nocaut en técnico, no sé, en 3-4 rounds. Claro. Realmente lo golpeé mucho. Y bueno, de ahí no siguió más. Peleaste con no, Everaldo no. Morales también, que después también competía. Everaldo Morales me rompió la mandíbula en... Con Omar Narváez peleó, creo, Everaldo Morales. Sí. Vos sabés que a mí, en una pelea dura que tuve... con uno de La Plata, con un peticito de La Plata que además salió el nombre, ese fue el primero que me metió un piñazo, un ascendente y me rompió la mandíbula, o sea, me hizo una fisura. Sí, sí. Que después tuve, bueno, varios... Sí, aparte es una lesión complicada. No es fácil, le contamos a los oyentes, porque vos lo decís medio al pasar, pero una lesión de esa para el boxeador es complicadísima. Se complica comer, hay que estar... Y Everaldo Román, bueno, ese pasó en pelea, le gané a Walter de Gracia, fue uno de La Plata, Sí. Pero me costó muchísimo ganarlo, porque imagínate vos, tenía un dolor impresionante. Y después acá en el Chaco, que hago la pelea con Everaldo Morales, me volvió a lesionar esa parte. Me metí un upper y me fisuró en pelea, también no sabía lo que me dolía, lo que me tuve que amagar también para que no... Y en la última, sí, ya, en la última pelea donde me quebraron la mandíbula, digamos que se me abrió, porque se abrió el hueso. Entonces, bueno, ahí le dije, bueno, ya, basta. Tenía más golpe que rodilla de zapatero, así que ya basta. No, pero has terminado muy entero en tu carrera. Realmente, Carlos, nos pone muy contento que tengas un buen presente, que tengas tu propio gimnasio, que estés con futuro para tus hijos, tu familia. Así que desde Rosario, bueno, agradecerte este paso por Boxeo Planeta. Vamos a seguir en contacto y bueno, sabemos que has prestigiado como pocos la actividad de los puños y felicitarte por tu trayectoria y gracias por estar en Boxeo Planeta, Carlitos. Gracias, amigazo. Para mí es un placer porque realmente estar en el recuerdo de ustedes para mí significa mucho porque realmente lo que hice fue valedero. Sabés que cuando boxeaba tenía fama, ahora tengo reconocimiento y eso es lo lindo, ¿no es cierto? Que la gente te sigue reconociendo y quizás sea por, como bien decís, ¿no es cierto? De ser todavía un tipo útil a la sociedad, un tipo que sigue los valores de un deportista, haciendo cosas buenas para la gente, para tener una vida cotidiana donde no solamente prevalezca lo tuyo, sino siempre ayude a los demás, ¿no es cierto? Que hoy fundamental es eso, ¿no es cierto? Estar en una continua sociedad para que tengamos gente buena en nuestra República Argentina. Carlos Gabriel Salazar, te agradecemos muchísimo, te deseamos lo mejor para el año venidero, para vos, para tu familia, para tu gente, para toda la gente de allí, de Chaco, Y obviamente el abrazo a la distancia, ese abrazo de box muy fuerte, contás siempre con Boxeo Planeta. Me pone piel de gallina, amigos, saber que estoy sintiendo ese abrazo que me están dando, porque realmente lo siento con mucho cariño. Se están asombrados, admirados, y eso me gusta muchísimo, porque realmente yo me siento bien. Así que le agradezco muchísimo esta nota. Quiero decirle que desde Saspeña le mando un abrazo enorme a vos, a los rosarinos, a los colegas boxeadores que también están ahí. Uh-huh. Muchas gracias por la nota. Gracias. Abrazo grande. Carlitos Salazar, gracias. Un abrazo enorme. Quédate en Boxeo Planeta. Descanso pleno. Colchones y somiers. El lugar donde usted sueña cuando se duerme. Avenida San Martín, 4802. Teléfono 462-2216. Rosario. En internet, www.descansopleno.com.ar. Olimpia Deportes. Box, artes marciales, natación, danza, guantes, cabezales, calzados, bucales, bolsas de vinilo y protectores. Olimpia Deportes, Mendoza 1028, 424-5543. En internet, www.olimpiadeportes.com.ar. Los artículos del hogar que se rompen tienen un destino. Casa Sunino, Montevideo 874. Teléfono 470-9172, Rosario. Recapados de neumáticos en Rosario es FAS SRL, la solución para el transporte. FAS SRL, Presidente Perón, 7385. Teléfono 0341-525-3502, Rosario. En Seguros Generales, Marcelo Vidrera, productor asesor directo de Grupo Asegurador La Segunda. Paraguay 824, Oficina 3, teléfono 0341-421-6983, 156-76-890. Seguimos en Boxeo Planeta. Que tuve, tengo heridas, heridas que no cierran y sangran todavía. Error de haber querido ciegamente, matando inútilmente la dicha de mis días. Tarde me di cuenta que al final se vive igual mintiendo. Tarde comprendí que mi ilusión se marchitó queriendo, pobre amor, que está sufriendo la amargura más tenaz. Y ahora que no es hora para nada, tu boca enamorada me incita una vez más. Y aunque quiera quererte, ya no puedo, porque dentro del alma tengo miedo. Tengo miedo que se vuelva a repetir la comedia que me ha hundido en el sufrir. Todo lo que di, todo lo perdí. Siempre puse el alma entera, de cualquier manera, soportando afrentas, y al final de cuentas me quedé sin fe. Cada amor que tuve tengo heridas, heridas que no cierran y sangran todavía. Error de haber querido ciegamente, perdido en un torrente de burlas y mentiras. Sigo en mi rodar sin esperar y sin buscar amores. Ya murió el amor porque el dolor le marchitó las flores. Y aunque llores y me implores, mi ilusión va a devolver. ¿No ves que ya la pobre está cansada, vencida, destrozada de tanto padecer? Y aunque quiera quererte, ya no puedo, porque dentro del alma tengo miedo. Tengo miedo que se vuelva a repetir la comedia que me ha hundido en el sufrir. Todo lo que di, todo lo perdí. Siempre puse el alma entera, de cualquier manera, soportando afrenta, y al final de cuentas me quedé sin fe. Ahí estaba la voz inconfundible de Julio Sosa con Tarma, tango de aquellos. Julio Sosa, inconfundible, Julio Sosa. Sí, que, lástima este, ese final así trágico, en la avenida Figueroa Alcorta, en la ciudad de Buenos Aires, nunca lo olvido, que, estaba en la plenitud. Creo que mi tío me contaba, sí, que era con un DKW, auto muy reconocido en su momento, y que bueno, lamentablemente lo llevaron a la muerte. Sí, Tangazo. Cantaba como pocos. Discúlpeme usted. Tangazo, Julio María Sosa, gracias amigos, es dedicado a mí. ¡Ja! ¿Sabe quién es este señor? No, cuénteme. Y este señor es Pablo Fernández. Ah, Pablo Fernández. Pablo Fernández. Papá de Lucas Fernández, siempre fiel oyente, le, sí, mandamos un saludo, un abrazo grande. Me imagino que habrá escuchado la nota de Carlos Gabriel Salazar, ¿no? Sobre todo porque Luquita, ¿no?, está también en el peso. En el peso, así que es. Ha combatido Carlito Salazar, un tremendo boxeador, un tremendo batallador, y probablemente, ojalá tengamos en Luquita Fernández también una carrera similar o superior a la de Carlitos Salazar. En la continuidad de Boxeo Planeta, edición de 265, sí, le dejamos nuevamente la vía de comunicación, por supuesto. Sí, si yo no, tengo acá unos si no estamos comunicados, mensajitos, querido compañero, sí, estamos al horno, sí, sí, como sabemos decirlo los rosarinos. Sí. 440-1075, el fijo de la Super 107.5, mensajes de texto al 0341-156-168-686. En internet nos pueden escuchar en www.super1075.com. Uh-huh. En Facebook, por supuesto, nos encuentran como Boxeo Planeta. Y en www.boxeoplaneta.blogspot.com, el programita de hoy bajado para que lo escuches o le recomiendes a algún amigo que se lo perdió. Bueno, la nota de Carlitos Salazar va a estar bajada a partir de mañana en nuestro blog. ¿Me deja retroceder al año 1958? En el año 1958, la guía pugilística de ese año, editada por Simón Bronenberg y José Cardona, decía en la página 109... Jimmy Wallman, 225 West 86 Street, New York City, manager de la sensación de peso pesado. Escuche, Pablo Alexis Mitev. Oh. Adhiere a la guía pugilística 1958. Creo que Mitev que se radicaran en Nueva York, ¿no? Sí, sí, señor. Y que tuviera taxis en Nueva York, me parece recordar algo. Algo, sí, señor, algo de eso, por ahí. Está en lo cierto. Un día tendríamos que ver. Mire, Víctor Arnoten, Alex Mitev, manager de la nueva sensación de la categoría pesado, quinto en el ranking mundial, y de los profesionales Rubén de la Valle, Horacio Rivero, Silvio Frías, Omar Oliva y Rodolfo Díaz. Gimnasio Luna Park. Víctor Arnoten. Bien. Apellido y grande, me bien pesado. En efemérides, en recuerdos, y cómo no recordar. Sí. Aquel 14 de diciembre de 1974 en México, ¿no? Cuando José Mantequilla Nápoles venciera por nocaut en el tercer asalto al tucumano Horacio La Pantera Saldaña, ¿no? A quien vimos en la entrega de los tocó, firmes. Sí, señor. Y usted estuvo intercambiando unas palabras, sí, con la Pantera pucha tucumana, con Horacio Saldaña, ¿no? Un tremendo peleador. creo que ha sido uno de los pocos que ha llenado el Luna Park, o ha despertado esa pop ahí en el Luna Park, como se despertaba en la década de 40, 50. Chaqueño, demás, Ramón La Cruz, Abel Cachazú. Y recordás muy bien, Luis, que con peleas emblemáticas, si no la más dura que ha tenido con Tito Gianni, ¿no? Los que con han Tito tenido la posibilidad de ver esas peleas han dicho, bueno, era por momentos a cara descubierta, un tremendos peleadores los dos, el marplatense Tito Gianni. Bueno, en esta oportunidad recordábamos un 14 de diciembre que le tocara perder frente a un grande con todas las letras, uh-huh, el mexicano José Mantequilla Nápoles. Uh-huh. En realidad, bueno, se radicó en México, por supuesto Mantequilla era cubano, pero digo, recordamos en esa oportunidad que viajara, hay muchas fotos en las que estaba Oscar Natalio Ringo Bonavena, recuerdo así una foto en la memoria de tenerlo que se presentó con una remera que decía Las Malvinas son Argentinas. Las Malvinas son Argentinas. Subiera, sí. Y que también acompañara a la delegación el recordado campeón de los medianos, Carlos Monzón, uh-huh, que después peleara, ¿no?, con Mantequilla Nápoles, realmente dándole una verdadera una paliza. Pero en esta oportunidad se encontró en su peso, ¿no?, porque Mantequilla después sube a la categoría mediano para desafiar a Monzón, cosa que no tenía que haber hecho. Era campeón en ese momento de los welter, ¿no?, de los unificados de los welter, y le tocó a Saldaño el mejor Mantequilla. Y bueno, no se pudo lograr en esa oportunidad. ¿Usted me permite ser lo que no pude? ¿Cómo no le voy a permitir? Por ejemplo, vamos a hacer una idea que soy, a ver, permiso, Pablo Páez, quien nos te está operando hoy. Vamos a hacer de cuenta que yo soy, mira, si me escucha Alejandro Espinosa, mi compañero de la 8, pero bueno, le voy a hacer una promoción. Campeones en el ring, todos los martes a las 20:30 por LR3 Radio Belgrano TV. Cabalgata Deportiva Gillette, máquinas y hojas Gillette, presenta por LR3 Radio Belgrano, Campeones en el Ring, todos los martes a las 20:30. Esto también está en esa revista, que es un repaso, una memoria, que editaba Campeones Simón Bronenberg y José Cardona en la guía pugilística del 58. ¿Qué joyitas tiene usted escondida en su No, en y su casa, entre tengo los otras, en sepia. Bueno, traiga. Voy a traer más. Sepia, tío. Sí, también. sí, no, pero hay cada muchacho por acá. Pero unos bandidos. Suaves y frescos. Suaves y frescos. Eran los cigarrillos del obrero. No tenían filtro, eran así chiquitos, Pablo. 4 centímetros, porque esto no es televisión, no más. Clifton. Suaves y frescos. Cigarrillos Clifton. Era el cigarrillo del obrero. Un paquetito color bordó. Estamos en la edición número 265 de Boxeo Planeta. Así es. En la 107.5 Rosario Santa Fe, Argentina. Hacemos siempre una disquisición de cosas que tienen que ver siempre con la actividad del arte de pegar y no dejarse pegar. Te pregunto. Sí, a ver. Porque ahora te pregunto y vamos a hacer los dos ácidos. Un día te lo encontraste y afable te saludó. Charlaste, te habló de Monzón, se dieron un abrazo, bueno, sí. Te sacaste una fotito y charlaste con quien se retiró el último fin de semana, una de las grandes leyendas del boxeo del mundo, el señor Bernard Hopkins. Sí, ¿qué tenés que decir? Hay una anécdota muy linda, ¿no? Está bárbaro. Yo después te voy a dar mi opinión. Vos tenés y la tuya. Y llegando, ¿no?, a entrar en el hotel en Nueva York, íbamos a cubrir la pelea de Matías Vidondo frente al cubano Luis Ortiz, y estábamos con el colega y el amigo Néstor Jaime Yuria, llegando ya al Hotel Pensilvania ahí en Manhattan, y claro, llego a la esquina y veo a alguien que me resultó conocido, y cuando miro bien digo, pero este es Bernard Hopkins, caminando como si nada. Y claro, llegando a la esquina veo que lo detienen justo un par de fans. Claro, me acerco para saludarlo, y para, bueno, y enseguida nos preguntó, le dijimos que éramos de Argentina, nos dijo que, bueno, su ídolo era Carlos Monzón, nos preguntó por nuestro trabajo, realmente una humildad, sin apuros, cosa que me llamó mucho la atención, porque generalmente este tipo de figuras están, no quieren quedarse, sobre todo cuando están ante el público, por ahí quedarse tanto en la calle y demás. Pero uno cuando se encuentra con esta realidad, con un tipo de la humildad de Bernard Hopkins, y que te pregunte por tu laburo, de dónde venís, qué haces, y que no tenga apuro, que se brinde para la foto, para el autor. Realmente me encontré con la persona que uno por ahí no esperaba. Sobre todo la figura tan grande que ha sido Bernard Hopkins en el boxeo mundial. Además que contrasta mucho, con tu permiso, y perdón porque te pise radialmente hablando. Sí, sí. Además con el contraste que significa que aquí mucha gente que es notoria en distintos rubros, en el espectáculo y en el deporte, tienen una naricita parada, ¿no? Como quién sabe qué. Y sin embargo vos me dijiste que con Bernard Hopkins estuviste charlando con un montón de gente que realmente es multimillonaria, popular en todo el planeta, y sin embargo predispuestos y humildes y sencillos como pocos. Además nos tenía también paciencia con el nuestro... por ahí precario inglés y demás, pero nos pudimos comunicar muy bien. Y realmente me encontré con una gran persona, alguien que ha pasado una vida muy dura. Vos sabés que Bernard Hopkins en sus comienzos estuvo 5 años en la cárcel por diversos problemas que él estuvo mucho tiempo en la calle y demás, pero bueno, empezó a boxear dentro de la cárcel, rearmó su vida, salió. Y empezó a combatir y bueno, sus logros están a la vista, lo que ha sido Bernard Hopkins realmente. A ver, yo no hubiese querido este final para Hopkins, con 51 años, cualquiera sabe que es muy difícil, terminar bien y ante un oponente que no era, como vos destacabas al comienzo de esta edición, un oponente menor o un oponente elegido, más allá de que por ahí la pelea, donde hubiese un desequilibrio en lo que tiene que ver con el desborde técnico o más vigor o más velocidad, se lo notaba lento, se lo notaba pesado, se notaba falto de reflejos. Claro, cuando vino la andanada y tuvo la desgracia, la mala suerte de caer recostado sobre una de las cuerdas y vino un golpe más y lo saca del ring, como diciendo... Hasta acá llegaste, te saco a la fuerza del ring. O sea, es algo un poco difícil de digerir, porque que te saquen de esa manera. Claro. Pero bueno, él le fue artífice de su destino, su decisión fue hacer una pelea más, pero ahora sí le había prometido a su familia que era el retiro definitivo. Claro. Por supuesto, va a seguir vinculado al boxeo mano de Oscar de la Hoya también. Sí, lo que sí es cierto, al menos es mi apreciación, porque esto es boxeo y lo que uno tiene es la apreciación, nadie tiene la verdad absoluta, creo que él se respetó a sí mismo, respetó su carrera, respetó al hombre de boxeo y a sus colegas cuando dijo, yo podría haber puesto delante mío a un bizcochito. Sin embargo, no es coherente con el respeto que yo le tengo a mi carrera y por supuesto lo quiero hacer delante de alguien que me dé trabajo. Y lo hizo con alguien que tenía 27 años menos. Eso realmente lo consolida como un retiro que más allá de haber terminado fuera del ring y con alguna dificultad física, ha sido un broche de oro, porque él, en serio, podía haber elegido a alguien a quien pudiera superar. Sí, yo creo que ahí está la grandeza, ¿no? De Hopkins, que peleó con un boxeador de 27 años. Mirá, es tanto que cuando Hopkins hizo su debut, su primera pelea, este muchachito tenía un año. Hopkins peleaba, ¿no? Hacía su primera pelea profesional, que de hecho anecdóticamente la pierde. Así hacemos que, bueno, una cortinita, un separador. Pablo, si querés meter blues, jazz, cumbia, música clásica, lo que se te ocurra, hacemos un minutito y medio para después volver con lo que tiene que ver con Marcela la Tigresa Acuña. Y me voy contigo con este mensaje. Luis, sos muy joven, pero parecés de 20 años menos. Nah, ¿dónde está el secreto? ¿Cómo te alimentás? Guadalupe 462 y Beatriz 818, acordate que prometiste premios, cariño. Nah, esta gente me la mandó mi amigo. No puede ser. Adelante, Pablo. Adelante. rincones. Te tengo que burlón y compadrito, batió sus alas la ambición de mi suburbio. Con este tango nació el tango y con un grito salió del sórdido barrial buscando el cielo. Conjuro extraño de un amor hecho cadencia que abrió camino sin más ley que su esperanza. Mezcla de rabia, de dolor, de fe y de ausencia, llorando la inocencia de un ritmo juguetón. Por su milagro de notas agoreras nacieron sin pensarlo las paicas y las grelas. Luna en los charcos, canyengue en las caderas y una ansia fiera en la manera de querer. Alejo Carde, tengo querido, siento que tiemblan las baldosas de un bailongo y oigo el rezongo de mi pasado. Hoy que no tengo más a mi madre, siento que llega en punta y pie para besarme cuando tu canto nace al son de un bandoneón. Querés que en funfa se hizo al mar con tu bandera y en un perno mezcló a París con Puente Alsina. Fuiste compadre del botón y de la mina y hasta comadre del gavión y la pebeta. Por vos, Yuyeta, Cana, Reu y Milladura se hicieron voces al nacer con tu destino. Misa de faldas, querosén, tajo y cuchillo que ardió en los conventillos y ardió en mi corazón. Por tu milagro de notas agoreras nacieron sin pensarlo las paicas y las grelas. Luna en los charcos, canyengue en las caderas y una ansia fiera en la manera de querer. Alejo Carde, tengo querido, siento que tiemblan las baldosas de un bailongo cuando tu canto nace al son de un bandoneón. Un round más en Boxeo Planeta. Dedicado a ellas, vamos a elegir en este caso a quien habitualmente no se escucha y que vamos a charlar un ratito largo con ella, para Eva Gatica, oyente nuestra, sí, también señor, para Beatriz, sí, Monzón. Debemos tantas entrevistas. Debemos muchas entrevistas. Yo creo que sí. Tenemos enajenado un par de años, o sea, con la deuda de entrevistas que tenemos. Sí, el próximo lunes vamos a tener que hacer el concurso porque Alicia, Guadalupe y Beatriz nos lo piden, también Oscar de Villa Gobernador Gálvez, el abrazo grande para Juancito de la galería que siempre nos escucha. Así es. Es tanta la gente que vamos a tener que cumplir, vamos a tener que conseguir un lindo regalito. Sí, un regalito de fin de año y lo vamos a sortear. ¿Qué tenés, efemérides? Bueno, recordamos el tango, el choclo, ¿no? El choclo. La legendaria, la histórica Tita Merelo, ¿no? Tita Merelo. Tita Merelo. Una figura que va a ser recordada por siempre. A mí me gustaba ese que decía. Pasara sus últimos años en la Fundación Favaloro, ¿no? Tenía su habitación y, y quiso pasar sus últimos días en la Fundación, una amistad muy grande que la unía con el doctor René Favaloro, realmente Tita Merelo, bueno, recordarla a través de su canto y también de lo que ha sido como artista, ¿no? Tita Merelo, un recuerdo muy, pero muy histórico, ¿no? De lo que tiene y cómo defendía a la mujer. Sí, ya empezaba, y por supuesto que siempre les pedía a las muchachas, acepte el Papa Nicolás, muchacha. Bien. Vamos a las efemérides. Si tenés ganas. Debíamos el tema de... De Marcela la Tigresa Acuña. Le mostré yo el knockout a usted. Sí, lo vi. No, realmente, bueno, a ver, una pelea que fue en el marco del título mundial Supergallo de la Federación Internacional de Boxeo, ¿no? En el Parque Industrial de Desarrollo Productivo del Partido de Moreno, en la provincia de Buenos Aires. Marcela Acuña, la interminable, la licencia número uno, Marcela Acuña, agregó una nueva página a su formidable palmarés, ¿no? Trancos Quintar, ahora un título que le faltaba, el de la Federación Internacional de Boxeo. Vos recordás muy bien, Luis, que Marcela ha tenido títulos en la Organización Mundial de Boxeo, el Consejo y la Asociación Mundial de Boxeo. Le faltaba el de la Federación. De la FIP. Es un logro más en su carrera. Y tuvo ante sí a una ex campeona mundial, invicta, Jessica el Bombón Asesino Marcos. Me dijiste que la encontraste desconocida. Algo sí, hay detrás. Me suena esto de que hace más de un año y pico que no combatía, que se había radicado en Chile. Vi un rincón desconocido, me pareció que no sabía absolutamente nada, el rincón que trajo desde Chile. Qué duro que tuvo este amigo. Se miraban uno con otro, no daban indicaciones, no parecía gente del boxeo. Y a ella la noté desconcertada, ida, más allá de lo que fue el desenlace, ¿no? Un duro knockout tremendo. De hecho, ya en el noveno asalto, Luis, se fue muy mal, al rincón muy mal. La salva la campana, porque sí. Si no hubiese perdido por nocaut en el noveno. Uh-huh. Sale con pocas con pocas ideas y digo, no recuperada de esa, uh-huh, de esa novena vuelta, y se encuentra con una derecha tremenda de Marcela La Tigresa Acuña, que le pone sello a esta pelea de mundial de título, ¿no? En la categoría Super Gallo, en la Federación. Te pregunto, ¿se apaga una inmensa luz que aglutinaba siempre casi 20, 25 mil espectadores, bueno, en aquellos esa tiempos? Esa es otra de las cosas que me llamaba mucho la atención, porque no nunca entendí lo de Jessica, más allá de que me parece que radicaba un poco en la historia personal de Jessica Marcos, que ha tenido una vida muy difícil, y una vida de calle, bueno, una serie de cosas que todos sabemos que ha pasado en la vida de esta chica, y que gracias al boxeo encontró una salida, y me parece que ponderaba un poco el público todo eso y acompañaba, ¿no?, al campeonato del mundo. De hecho, cuando peleara con Marcela Acuña en Mendoza, le había ganado la Tigresa ampliamente, fue despojada, robada de poder lograr el título en esa oportunidad. Esta pelea revancha, y bueno, terminó como terminó. Bien por lo de la Tigresa, que no tuvo a Ramón, a su esposo, en su rincón, por problemas personales, problemas de salud que tiene Ramón, que le deseamos que se recupere. Y por supuesto, sí, con gente que la ha acompañado en otras oportunidades, gente de los comienzos, de Marcela y demás. Pero bien por lo de la Tigresa, en lo que fue, por supuesto, el marco de esta velada en el Parque Industrial de Desarrollo Productivo del Partido de Moreno. En la misma velada se presentó también Paola Benavides. Bien lo de Benavides, que pudo superar a Cintia González. Y bueno, entre otros resultados, Gustavo Lemos venció por decisión unánime al chaqueño Luis Ojeda. Fernando Montoya derrotó en fallo mayoritario a Lucas Fraga. Así que un buen marco de peleas para lo que fue esta nueva consagración de la licencia número uno, Marcela La Tigresa Acuña. Y en este retorno decimos que Anaí Sánchez no pudo y cayó ante Eva Wallström en Finlandia. La indiecita no pudo coronarse. Anaí Sánchez, 14-1 con 6 por nocaut, cayó por decisión unánime ante Eva Wallström, 19-0-1-3 por la vía del cloroformo, como dicen los mexicanos. Y es la nueva campeona mundial del Consejo Mundial de Boxeo de la categoría Superpluma. Esto fue en el estadio Hatwall Arena de Helsinki, Finlandia. De cualquier manera, no he visto el combate todavía, pero la exposición de Anaí Sánchez en principio fue buena. Sabemos, la conocemos y sí, la hemos visto con un buen bagaje boxístico. ¿La referencia tuya, Damián? Sí, Luis, ha hecho un buen papel. No le alcanzó. Es difícil. Bueno, el extranjero, vos sabés muy bien que hay que hacer un plus, ¿no? Yo creo que este 2016 la mejor aparición en el exterior, en la rama femenina, sin dudas, pertenece a Daniela La Bonita Bermúdez. Uh-huh. En pelea de visitante frente a Mariana Juárez, una boxeadora protegida en México, que todos pensaban que Daniela iba a perder, y realmente le dio por momentos una clase de boxeo a Mariana Juárez, y de hecho ella lo dijo post pelea, realmente fue en Daniela Bermúdez tuvo una rival durísima y hasta con paliza incluida. Consolidó Daniela La Bonita Bermúdez no solamente tener su público como lo tiene en Argentina, también en México. Sí, porque se fue aplaudida, ¿no? De ese estadio en el Arena de México, y me parece que el público mexicano de alguna manera te premie con su aplauso. De hecho, hasta peleó como una mexicana, Daniela Bermúdez. Una guerrera auténtica. Sí, tiró hasta último momento. Estaba muy bien preparada. Uh-huh. Y me parece que merece una distinción personal, aparte, para Daniela Bermúdez en este 2016. Si unimos la rama masculina y la rama femenina, a nivel local y a nivel internacional, ¿es Daniela La Bonita Bermúdez la que más tira por vuelta? Bueno, a ver... Son cosas que a mí siempre en me preocupan. En su pelea anterior con Paola Benavides no había hecho un buen combate. No, Daniela, no había hecho un buen combate, una pelea discreta. Tal vez no había la motivación que hizo en México. Sí, hay que ver con qué antelación la habían llamado. Bueno, estas cosas que se arman acá a veces en Argentina. Sí. Pero con una buena preparación, como la que llevó a México... bueno, vos fuiste testigo, charlamos con Tito Bermúdez, y él te había dicho cómo iban confiados. Pero, y la preparación que tenían. De hecho, se notó y se reflejó en lo que tiene que ver con el resultado en la pelea. No me acuerdo el nombre del club. Cuando fuimos a ver a Lanis Junior, fue que charlamos con Tito, que me habló de la preparación. No recuerdo el club que estuvimos, pero digo, cuando va preparada como corresponde, tira todos los rounds. Sí. Bueno. Cantidad y calidad. Está confirmado, che. Golovkin, ¿sí? Jacob para el 18 de marzo y en Nueva York. Ah. Gennady Golovkin. Y si lo quiero ver a Golovkin, a ver. A mí los noqueadores. Esto es una cosa que se me pasó de preguntarle a Carlos. Yo creo que uno piensa, ¿no? Empieza a hacer conjeturas. Sí. El gauchito Heyland está número uno en la categoría mediano en el Consejo Mundial de Boxeo. Le falta continuidad y roce al gauchito. Tendría que estar metido ahí en el meollo de la cuestión, combatiendo o haciendo un par de peleas preparatorias, pero con tipo de jerarquía, ¿no? Sí. Para ir a pelear con Golovkin. Porque Golovkin no es el cuco de nada. A ver, si no tiene la suerte de noquear en la primera mitad de pelea y alguien que lo desgaste y lo boxee... puede llegar a convertirse en un Prodornikov con Lucas Matiz. Cuidado, ¿recuerda esa pelea a usted? Yo lo quiero ver a Golovkin. Bueno, es un pegador brutal. Sí. A ver, yo tuve la posibilidad de verlo, ¿no? con David Lemieux en vivo. Sí, quiero que sepa y que... es una pegada en los entrenamientos. Luisito por momentos se notaba, ahí estaban los que estaban, tuvimos la suerte de estar presenciando entrenamiento. Recuerdo muy bien que Néstor Jaime Yuria me decía, me parece que esta mano no la aguanta nadie, se cae cualquiera del primero al 10 del ranking, ¿no? Una pegada brutal. El último noqueador que a mí realmente me llamó la atención, y mil disculpas la interrupción, amigo, fue Pipino Cuevas. José Pipino Cuevas. Tenía una pegada. Impresionante, Pipino. Sí. Bueno, ha habido muchos. A mí en ese momento Pipino Cuevas realmente me había atrapado. Era la época también, venían algunas peleas que tienen que ver con grandes, como Alexis Argüello, como Wilfredo Gómez, Wilfredo Benítez. Realmente boxeadores excepcionales. Así es. Algunos estilistas y otros realmente noqueadores. ¿Querés hacer un poquito de efemérides? Esto es como que muchas veces en boxeo no pasa como se dice Decía por ahí un escritor, Mario Benedetti, dice, cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto cambiaron todas las preguntas. Bueno, un poco pasa. En el ring, ¿no? Cuando uno por ahí cree que tiene todo resuelto, como en el caso de Golovkin, que va a subir y va a noquear. Ajá. Bueno, cuando te cambian el libreto arriba o te pasan la mitad de pelea y no noqueaste, ¿y? Es cierto. ¿Qué pasa? ¿Tenés más recursos? Por eso digo, me gustaría con Heyland más fogueado, si lo puede sostener, porque Heyland en la categoría mediano tira mucho. Vos recordás muy bien lo que decía Don Amílcar, el maestro. Él pedía 80. Tirar 100 golpes por round. Él quería 1200 en una pelea de campeonato del mundo, hay que tirar. Bueno, por eso digo, tira poco, lo que tira es duro. Pero bueno, lo que tira es duro, duele, pero bueno. Hay que verlo. Le cuento, 23 de diciembre, en Gatineau, Quebec, Canadá, Isidro Ranoni Prieto. Isidro Ranoni Prieto, así es. Va a enfrentar a Artur Berteriev. Título Nava semipesado de la Asociación Mundial de Boxeo. Qué bien que pronunció esa parte. Estoy llegando, no me tenía fe con la voz, pero con el cambio de clima ayer, realmente, bueno, hizo y refrescó muchísimo. Pero bueno, estoy con los rounds de campeonato, los estoy terminando hoy. Vamos a ver si termino en pie. Pero bueno, decíamos que el 23 de diciembre, este próximo 23, en Canadá, va a combatir Ranoni Prieto ante el invicto, ¿no? Artur Berteriev. Dura pelea, pero bueno, está haciendo una buena preparación. Ranoni, que ya viajó para completar la concentración a Estados Unidos y posteriormente viajar a Canadá. A la gente le interesa repasar, recordar, y tal vez no lo sabe, y yo tampoco, ¿qué pasó con Jean Pascal? Bueno, Jean Pascal, que se volvió a presentar, noqueó en 3 asaltos a Ricardo Ramallo en Canadá, el ex campeón mundial semipesado, el haitiano canadiense, por supuesto, radicado en Canadá. Jean Pascal no tuvo problemas en deshacerse del argentino Ricardo Ramallo. Esto fue por nocaut técnico en 3 asaltos en el duelo que se había efectuado en el anfiteatro Cogeco, en Trois Riviere, Quebec, Canadá. Así que, bueno, ha vuelto Jean Pascal nuevamente al ruedo. Por otro lado, cuénteme lo que quiera, pero a mí me parece que, bueno, Ramón y Neri se suman a que tanto Alicia, Guadalupe, Beatriz y demás tienen razón. Dice que tenemos que... A ver, usted léalo para usted, a mí hay ciertas cosas que me dan vergüenza leerlo. Usted, si miento, ¿qué dice en la parte de arriba? Que tenemos que sortear algo. Claro, bueno, y acá dice, bueno, Luis, lo que dijeron esos oyentes, tiene razón. ¿Viste? Un ejemplo, bueno, y un tipazo, los oyentes te queremos mucho. Ramón, 476, Neri, 869. Muy bien. ¿Y dónde podemos buscar ese obsequio? Vamos a una caja navideña, seguro vamos a tener para sortear en la última edición de Boxeo Planeta, de lo que tiene que ver con este 2016. Esperemos retornar. Le decimos Pablo Páez está de testigo, es nuestro esquivano esta noche, aparte de control. Vamos a tomarnos como todos los años lo hacemos, Luisito, el descanso del mes de enero, pero vamos a estar retornando sin dudas el mes de febrero. Esperemos que los que nos vienen apoyando puedan seguir colaborando con Boxeo Planeta de alguna manera y arranquemos el 2017 con lo que ha sido, ¿no?, este proyecto que ya lleva 6 años, va para un séptimo año con 265 programas y todo, por supuesto, es el apuntalamiento que tenemos en los oyentes y en la gente que nos aprecia y nos lleva adelante. Mil disculpas. Porque me confirma que faltan 5. Me faltan 5. ¿Qué le falta? Quiero redondear después un saludito. Me está haciendo clinch usted. No quiere que le tire los últimos golpes. Lo que pasa es que el oficio, me ayuda. Ahí está, claro, por eso está en el clinch. No, tenemos que confirmar si vamos a salir el lunes que viene o no. Claro, bueno, si no salimos el lunes que viene, que es muy probable que no, por motivos de las fiestas y demás, pero vamos a estar seguramente dejándoles una de las joyas que tiene Boxeo Planeta con algún programita grabado. Vamos a hacer la encuesta de cuál va a ser, pero acá por lo que vemos, quieren repasar nuevamente el programa que hicimos con un histórico, un grande como Miguel Díaz desde Las Vegas. Miguel Díaz, el mejor curador del mundo, nuestro compatriota. El día 26, el último día de diciembre, ¿no? Para Boxeo Planeta, vamos a estar repasando ese programa y vamos a dar, por supuesto, después el ganador de esta caja navideña, para que a través de nuestro Facebook la puedan venir a retirar aquí la misa. Cuando faltan 3 minutos, la duración de un asalto, llega momento de cierre y de despedida, entonces. Así y es. Y de reflexión. Entonces, entre los dos, ¿qué es lo que nos queda decir? Que tenemos la gratitud enorme de poder trabajar en esta casa, en la Super 107.5, aquí en Rosario, Santa Fe. Que esa gratitud se extiende a las autoridades de la emisora, a la dirección artística en la persona de Soledad Santocci, a Daniel Díaz, a Pablo Páez. Por supuesto que la vida a veces tiene cosas que no esperamos, que pueden a veces ser buenas y a veces no tan buenas. Y para los que no son tan buenas, necesitamos entereza, necesitamos respaldo para poder mitigar en parte si nos producen un dolor, si nos producen algo que amerita tener el abrazo fraterno de la gente que nos rodea. Me refiero en este caso a la persona de Alberto Lotuf, el director de la emisora, y por supuesto que a todos los que son los verdaderos protagonistas y que nos ayudan, los boxeadores, los managers, los preparadores físicos, los organizadores y demás, enormemente gracias. Y quiero que si hay algo que me he olvidado, seguramente que sí, lo termines de redondear, Damián, porque yo también te digo gracias a vos por otro año de Boxeo Planeta. Sí, Luis, realmente, bueno, la alegría, ¿no?, de ir cerrando este 2016, que ha sido tan, tan importante, ¿no?, para Boxeo Planeta, también para mí en lo personal, por la distinción de la gente de la Unión de Periodistas de Boxeo, a los 268.000 visitas que tenemos en nuestro blog. ¿Cómo? ¿Cuánto? Así es, 268.000 visitas. Me quedé corto. A todas las amistades que se han hecho hoy con en nuestro Face, hemos llegado al tope máximo. También, por supuesto, a las autoridades de la emisora, el saludo muy fraterno para Alberto Lotuf, de un año muy difícil. Por supuesto, también a Sole Santocci, que siempre estuvo pendiente de las necesidades de Boxeo Planeta. A un amigo, un profesional con todas las letras, en Dani Bravo, ¿no? Por supuesto, el hombre que nos acompañó todo el año a través de la técnica. Hoy también agradecerle a Pablo Páez, que también nos está acompañando en esta última edición de Boxeo Planeta. Y agradecer, amigos, esto es un eterno agradecer a los oyentes que nos vienen escuchando, que nos piden y nos van manifestando todas sus necesidades para que Boxeo Planeta pueda seguir creciendo. A vos, Luisito, agradecerte el compartir y desandar este camino, este lindo camino que tiene esta actividad del periodismo, y que nos ha tocado vincularnos con esta linda actividad que tiene que ver con los puños. Seguiremos compartiendo, como siempre, la mesa previa de preproducción para nuestras diferentes ediciones. Nuestros viajes en la ruta es, para ir y para regresar, mate de por medio, mate de música, por medio, charla. Y ojalá sigamos con las transmisiones. Exacto. Y bueno, nos estaremos encontrando, Dios mediante, en el 2017. Así que gracias por todo. Y bueno, como siempre, siempre decimos, ¿no? Hasta el próximo año, en este caso va a ser de campana a campana, cuando vuelva a sonar y los micrófonos de Boxeo Planeta digan presente, aquí en la Super 107.5 de Rosario. Gracias por todo. Un país mejor empieza por cada uno de nosotros. Si somos honestos y si intentamos ser idóneos en lo que hacemos, sin duda alguna lo vamos a lograr. Desde lo más profundo del corazón de Boxeo Planeta, gracias, donde quiera que estés, en cualquier lugar del planeta. Muy buenas noches desde la 107.5 Rosario Santa Fe, Argentina. Esto fue edición número 265, fin de año de Boxeo Planeta. La radio son sus sonidos, sus voces, tu voz. La radio es un lugar en el dial, tu lugar. Estamos en la misma frecuencia, Super 107.5, la radio que vos escuchás. Y termina en el sillón, vos contala como quieras, vos contala como quieras, porque tu manera va a ser mejor contado. Quédate de 10 a 12 bien acompañado. 89.9 89.9 Radio con vos. Radio con vos. 9.